18 y tercero Chacarita con 17. Hoy juegan Santa Marina con Central Córdoba e Independiente de Rivadavia de Mendoza con Boca Unidos para completar otra fecha del Nacional B. Muy bien, Andrea Landi, recordemos cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Cielo despejado, algo nublado, vientos leves a moderados a regulares del oeste, también para la tarde-noche, una máxima que puede llegar a los 25 grados, una mínima que puede caer a 8. 12 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, 61% de la humedad, cielo despejado. Bueno, muy bien, gracias. Ya están los muchachos de las noticias, son Arcadio y Federico Smith que ha llegado, Boca. Una concordancia en el color de su suéter con la remerita de garafa. Y por eso se están arrojando algunos objetos contundentes para festejar. También con Alan y con Landi. Landi y yo. Estamos en la gama. La Landi. Bueno. La Landi. Bueno, muy bien. Vienen las noticias ahora, ¿no? Listo, ustedes, buen jueves para los dos. En vivo y en directo. Gracias por estar. Muchas gracias. Llega Roberto Caballero, Caballero de Día. Y Chiqui Rubio, que me anuncian que viene subtitulado hoy para que la gente pueda comprender lo que carajo dice. Entre otros. Mañana viernes a las 4 andamos por acá para contar cómo llega el día. Chau. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 9 décimas, humedad 61%. Títulos. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2017. Fueron 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones. También se aprobó limitar los superpoderes para reformular partidas del presupuesto. Por su parte, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, anunció la suspensión parcial del aumento de dietas de los diputados. Hoy continuará en el Senado el debate de la reforma electoral. Será en comisión acerca de una serie de proyectos orientados a modificar la ley electoral. Por otro lado, la Cámara Alta aprobó la obligatoriedad de los debates presidenciales por 46 votos a favor y 10 en contra. Este jueves, José López prestará declaración indagatoria por la causa de adjudicación de obras. El exsecretario de Obras Públicas, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, será llevado desde la cárcel de Seiza hasta los tribunales federales de Comodoro Pi. La provincia de Buenos Aires oficializará la reapertura de paritarias de los estatales bonaerenses. El encuentro será el próximo martes 8 de noviembre a las 15:30. Mañana es la marcha de las 2 CTA junto con los movimientos sociales. Se van a manifestar contra el ajuste y el bono de fin de año de 2.000 pesos acordado entre la CGT y el gobierno. Tripulantes de la TAM advirtieron que podrían realizar paros sorpresivos. Declararon el estado de alerta y movilización por la negativa de la empresa a resolver las negociaciones pendientes. Hoy se define ese aumento del combustible. Está prevista una reunión entre funcionarios y representantes de las petroleras. El vicepresidente de la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina, Walter Costa, dijo que esta suba está dentro de un plan diseñado a principio de año por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Internacional. Un sismo de 4,8 grados volvió a sacudir Italia. Ocurrió en la misma región que resultó devastada por el terremoto de la semana pasada. Cerca de la mitad de las personas que Donald Trump quiere deportar pagaron más impuestos que los que él ha pagado. Lo dijo la candidata demócrata Hillary Clinton durante un acto de campaña en Arizona. Deporte. Fútbol, Copa Argentina. Boca quedó eliminado y no jugará la Copa Libertadores 2017. Central le ganó por 2-1 en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba con goles de José Luis Fernández y Germán Herrera, mientras que Benedetto descontó en el último segundo de juego. Copa Sudamericana. San Lorenzo y Chapecoense empataron 1-1. El 23 de noviembre se jugará el partido de vuelta en Chapecó. Tenis, Copa Davis. El capitán argentino confirmó el equipo para enfrentar a Croacia en la final. Estará integrado por Juan Martín del Potro, Federico Del Boni, Guido Pella y Leonardo Mayer. La serie se jugará del 23 al 25 de noviembre en Zagreb. La temperatura máxima prevista para este jueves en Buenos Aires, 25 grados la actual, 12 grados 9, la humedad 61%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. A auspician Caballero al Día. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llegan a promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. País, aquí comienza Caballero de Día. Vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, ¿por qué no también con todo el humor? Cuando en la Argentina es la hora, Roxana Calabró. Buen día para todos. 6:07 a.m, Roberto. Y un día vino la primavera. Y un día apareció ella así, tímidamente, y dijo, bueno, aquí estoy. Me estaban buscando, bueno, hoy me van a encontrar. Apareció, ¿no? Me van a encontrar. Después de 12 años. ¿No? Después de 12 años. Yo hablo del clima. ¿De qué diablos? Está hablando del clima. ¿De qué habla usted? No, del clima político. No me mezcle. No son aciertos. La cuestión meteorológica hablo yo. Sí. Y les contamos en principio que, bueno, a esta hora amanecemos con 12 grados 7 décimas, una mañana muy linda, ya soleada, con el cielo despejado, y así será. Hoy tenemos un día de amplitud térmica, bastante amplitud térmica, es decir, tenemos mínimas de 7 y de 8 grados, sí. Así que, o sea, una mañana fresquita, pero la máxima puede llegar a 25, o sea, calor. Entonces empezamos, para los que salen, tal vez algún abriguito o algo, pero sí. La humedad. Humedad en este momento... Esa es la clave. 61%. 61%. Está tranqui. Está tranquilo. Está tranquilo. Y bueno, 12.9 como les decíamos, la máxima de 25 grados, con cielo despejado, puede haber un poco de nubosidad, con vientos que soplarán del sector oeste en este jueves, pero realmente una jornada fantástica en cuanto al tiempo. Y esto, bueno, va anticipando lo que vendrá entonces hacia el fin de semana. Viernes 28 de máxima con buenas condiciones. Sábado 30. Y el domingo 30 con cielo mayormente despejado, así que amigos disfruten, si tienen que salir un poquito a tomar sol, a comer al aire libre, viste la gente que arranca una jornada muy larga de trabajo y al mediodía se va un toquecito a una plaza a comer o algo, me parece que hoy el día pinta fantástico, para que disfruten. Fantástico, fantástico. Hoy van a nacer muchos amores, muchos amores van a nacer hoy. ¿Qué pasó, Roberto? Viste cuando la gente se va a comer a mediodía, a una placita. La que tiene para comer, no aclaremos por qué. Yo soy periodista independiente, arranquemos con todo, carajo. Pero para un poquito. buena onda. Yo tiro buena onda, digo, hay gente que se va a enamorar y usted, pa, le tira un... Nah, está bien. Magallanes. A ver, ustedes nos quieren escuchar a nosotros, nosotros queremos escuchar a ustedes. Para eso tenemos estas vías de comunicación. 4-535-2222, nuestra línea de oyentes, 4-535-2222. Recordad que también tenemos las redes sociales, el Twitter de Radio del Plata, que es @radiodelplata, @rcaballeroam, por supuesto estamos en Caballero de Día, y también tenés el Facebook, Roberto Caballero Periodista, y el Facebook de la radio, que es facebook.com/radiodelplata1030. Buen día, don Pablo Caruso. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, excelente. Bueno, yo también estoy bien, estoy contento, se lo tengo que reconocer. De todas maneras, soy, porque de ganó Rosario. Soy de los que gustan merecer las victorias. No, ese es un comentario tan Caruso. No. Tan Caruso. Aclaré diciendo que estoy contento. Estoy contento, celebro, festejo, pero me gusta merecer las victorias. Lo demás es todo demasiado corto plazo. Está como el profe Romero, pero... Bueno, sí, no sé. Y sí, escúchame, ganaron, no importa cómo van a ganar. No, ¿ves? Una vez que Rosario le gana a Boca. Eso es exactamente lo que no acuerdo. Nosotros... No importa cómo, no, sí importa cómo. Oh, porque el cómo garantiza que el futuro traiga más triunfos. Yo te puedo subir. No, de otra manera me parece que se van a perder más de lo que se va a ganar, no, pero bueno. No es así. ¿Se acuerda del 54? Que sacaron. Entonces digo, uno saca el 54 después de baile en el balcón. Hoy vengo con todo. Ojo que quizá usted está celebrando una victoria de las que yo le digo que son efímeras, ¿no? Pírrica, no sé lo que significa. Bueno. ¿Y Pírrico? Pírrico, gran jugador de fútbol en la Liga Italiana. Ya que habla a mis espaldas, los saludo, señor Horacio Marmuré. ¿Cómo anda, Marmuré? ¿Cómo estás? Buen día, ahí está, arrancando. Un día maravilloso, ya hice de plomero, arranqué y 5:15 de la mañana estaba juntando agua, pero bien. ¿Cómo durmió Matilda? Tenía una noche, sí, trasnochadora. ¿Escuchó lo que le dijo Roberto? ¿Plomero? Juntando agua. ¿Cómo juntando agua? Sí, claro. Se desbordó el inodoro. ¿El qué? El inodoro, el depósito del inodoro. Si hay alguien del otro lado que entienda esos viejos depósitos que van a pared, ¿sí? Sí. Los largos que tienen encima una el tapón va en triángulo invertido, que me llame. Tengo un ahí porque una vez cada dos semanas tengo que hacer de plomero y ahora a las 5 de la mañana está difícil, ¿no? Juntar agua, pasar un trapo. Pero bien. Está difícil. Pero muy contento, ¿eh? Puedes juntar agua en un balde, tirar en un balde. No, es que la agua me está sobrando, lo que no me está alcanzando es el piso. Bien. Perfecto. Yo solo voy a decir que el inodoro fue inventado por un poeta, nada más. Solo voy a decir, acá usted va a decir, pero este que yo sé todo. ¿Cómo? Por un usted... poeta. ¿Qué poeta? Un poeta. ¿Qué poeta? Le dura todavía, ¿no? Porque el inodoro con depósito de agua estamos hablando. Y esto que estoy leyendo... ¿Depósito de agua o mochila? Yo tengo que decir, doy fe... Léalo. Doy fe... ¿Cómo anda, Lema? Léalo. ¿Qué tal? Buenos días. Léalo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? A ver, dice que hay curiosidades acá, la prevención de enfermedades... No, decime que lo inventó, carajo, porque no, inventor es un libro que estoy inventando, chiqui. El inodoro con depósito de agua lo inventó el poeta John Harrington. Listo, ya está. John Harrington. Pero, escúcheme, me cita dos líneas de Harrington. No siempre hablando de droga. Yo le puedo decir, estamos hablando del inodoro con depósito. Le está preguntando por la obra poética. ¿Eh? Le está preguntando por la obra artística. Perdón, por favor, mire. Sí, te lo digo. Mire, ya se lo digo. Y ahí nació. Volverán las oscuras golondrinas. Dijo, vamos a tratar de que se vayan. Chiqui Rubio, ¿cómo te va, Robert? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Mira, lo tenemos contento a Caruso por Rosario y yo te sonrisa, ¿viste? Por el Chapeco. Chapeco él. Sí, bueno, peor está Boca, ¿no? ¿Eh? Peor está Boca que vos. Pero bueno, lo cierto es que gran golpe de Rosario Central. La verdad todavía están tan desaforados en Rosario, media Rosario. ¿Es media Rosario o es más de media Rosario? No me pida que le responda, ¿eh? Claro, bueno. Lo cierto es que... Le digo una cosa. Sí. Fíjese los afiches que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Promocionando a Rosario como un destino turístico. Vea los colores que predominan. Eso es todo lo que le voy a decir. Bueno, tampoco son el mismo color de Boca, ¿no? Bueno. No, pregunto. Lo mismo de Atlanta, podría decirle lo mismo, sí, de sí, Leche, sí. De Italia. Pero justamente ustedes ayer le ganaron la Boca. Lo dejaron la Boca. Sí, correcto. Lo dejaron herido de muerte. Ya es que esto es real, ¿eh? Más allá de podemos hablar de Rosario Central y de la cantera de Rosario Central. Pero lo dejaron herido de muerte. Porque para lo que resta, para el próximo año, al no participar Boca de la Copa Libertadores de América, se calcula que deja de ganar 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. No es que pierde, sino que deja de ganar. Y si lo consideraron en el presupuesto del año próximo, sí, ahí los pierde. Entonces es un golpe mortal, más allá de lo deportivo, porque no tiene ninguna competencia internacional Boca para el año próximo. Después vamos a hablar de la reunión que va a haber en la AFA hoy, y también vamos a hablar de lo que significó para San Lorenzo este 1-1 con Chapecoense. Sí, yo pensé que ibas a arrancar por ahí, porque el partido importante obviamente fue San Lorenzo Chapecoense, pero bueno, en fin, cada uno tiene su... No, va a ser el de Chapecoense con San Lorenzo, que va a ser la semana que viene. Hoy tenemos sorteo también, che, todos los días vamos a tener sorteo, nos encanta regalar cosas a nuestros oyentes, y Horacio Marmuré, que el Marmu es el encargado de eso. ¿Qué pasa? Perdón, antes del sorteo, quiero decir, porque acá en el equipo tenemos una persona, un artista completo, y yo quiero resaltar para la gente que recién se está despertando, la felicito, Roxana. ¿Qué hice ahora? ¿Qué pasó? Su canción. Va creciendo esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Viste cómo canto? Bueno, canta bien. ¿A quién canta? Calabro. Canta este es... busqué, porque yo... Roxana, ¿vos cantás? Sí, canto muy bien. Ah, Roxana. Sí, canto muy bien. Y además, se canchó esta, la rubia, que como loco se sube toda. Le digo... Yo usted agarra un pony y lo cabalga. La tenés que agarrar, parece hueve. Le pone dos guardaplas y le pega por la pampa. Derecho. No, esta es verdad, yo no soy esta, claro. No, esta, pero es canto muy bien. Liliana es esta. La gente, ¿cómo se llama? Roxana. Todavía no aprendió mi nombre, Eva. Sé que era Liliana, disculpe, no. Sí, está porque bien. Vi unas fotos extraordinarias. No, no, no, no, bien. Por arriba. Bien, dos libros y una suscripción a Qubit. Frida, Alas para Volar, una biografía de Vanessa Jalil y Hugo Montero sobre Frida Kahlo. Uno de los personajes más interesantes del siglo XX para la cultura mexicana. Hablaremos después, si se quieren, ahí se está presentando un libro sobre la mujer y México, así que también podemos hablar de eso, y un libro de un escritor que nos está visitando, Juan José Millás, Desde las sombras. Millás es un español que tiene una interesantísima obra, y en este caso empieza con un pequeño hurto que va a transformar la historia de toda una familia. Eso y una membresía por 3 meses para Qubit TV, un sistema de streaming de cine de lo mejor que vas a encontrar por ahí dando vueltas, más de 3.000 títulos y una vez más, capitales argentinos, que es lo que apoyamos. Y recuerden que para llevarse estos regalos, estos sorteos que hacemos en el día de hoy, tienen que dejar sus datos en el Facebook Roberto Caballero Periodista, 3 últimos números de documento y el nombre, y si quieren decir qué libro concretamente o la membresía se quieren llevar, ahí nosotros tomamos en cuenta. Muy bien, vamos a la etapa del día. A ver, vamos a arrancar por ámbito financiero, porque la verdad que ámbito financiero, sobre todo lo que tiene que ver con economía y finanzas, es una referencia de todos los días. Este dice, título principal, vuelve a caer el dólar y preocupa más al gobierno. Cerró a 15,30, poca demanda, impacta blanqueo, dice el título principal de ámbito financiero. El segundo es presupuesto 2017, voto de madrugada, divide a peronismos. El tercer título, gobernadores piden fondos para bono. Se habla de un bono estatales de 3.500 pesos, en realidad es un piso de 2.000 pesos, y que se aprobó o se acordó entre el gobierno y UPCN. Caída de empleo, Patagonia y Cuyo las más afectadas. Y por último, oficialismo avanzó con PPP y debates. El programa de participación pública y privada y debates. Se votó en diputados, ley que facilita a empresas participar en obra pública, vuelve al Senado. Después dice, oposición logró dictamen de la emergencia social con un costo de 50.000 millones de pesos para 2017. Y el Senado aprobó el debate obligatorio, ¿sí? Esto es títulos de etapa de ámbito financiero. Marmo, querido. Hoy es jueves, así que hay estrenos de cine, varias películas dando vuelta. Una argentina que se llama Campaña Antiargentina. ¿Campaña Antiargentina? ¿Hay alguna de amor? Vamos a empezar. Sí, hay una de amor lindo y hay una de amor más o menos. Está el bebé de Bridget Jones y hablaremos de alguna otra película que tengo dando vueltas por ahí. Pero el cine no está bien, así que también le voy a contar de lo que está haciendo digamos los distribuidores para mejorar, porque la semana que viene se viene un día todo barato y de películas que ya se vieron pero que fueron un éxito. Juan Pablo Caruso. Roberto, seguimos con la lectura de tapas, pero hay que aclarar que tenemos que actualizarlas porque no tienen o no contienen cosas que se discutieron en esta maratónica sesión en la Cámara de Diputados alrededor del presupuesto durante la madrugada y que efectivamente ya tienen una resolución. Por ejemplo, el diario Página 12 titula: el gobierno buscaba en la madrugada la media sanción al presupuesto 2017 con el respaldo de los renovadores y el bloque justicialista. A las 4 de la mañana, esta es la información, se consiguió la aprobación, la media sanción del presupuesto, 177 votos a favor, 58 votos en contra, 4 abstenciones, y aquí el acompañamiento, esto sí, ya era previsible, del bloque justicialista y del Frente Renovador. El proyecto, sigo con el título de Página 12, basado en el ajuste y el endeudamiento, incluye fuertes recortes en las áreas de ciencia y técnica y derechos humanos. Esto lo vamos a detallar en un rato nada más, pero déjame agregarte un elemento importante y de polémica. Vos sabés que durante el mediodía, antes de comenzar la votación del presupuesto, a partir de una iniciativa del Frente de Izquierda, se puso en consideración rever el aumento de la dieta que vino con el último resumen salarial de los diputados. 47%. 47%. Esto decidido por las autoridades de la Cámara, en el Senado Gabriela Michetti, en la Cámara de Diputados Emilio Monzó. Esa votación, que insisto, yo te voy a decir a favor y en contra, pero es una votación que quería, que pretendía rever la dieta. Es decir, los que votaban a favor estaban a favor de rever la dieta. Tuvo el acompañamiento total, o el rechazo total en realidad, de todo el bloque Cambiemos, la oposición del Frente para la Victoria, algunas particulares de la votación que te voy a contar después. Pero fue rechazado el pedido del Frente de Izquierda. Durante la tarde, el presidente Mauricio Macri dijo: muchachos, no se pasen con el aumento. Recordemos, la paritaria promedio del 31%, acá hay un aumento del 47%. Mesa, reunión clave de las principales autoridades de Cambiemos de la Cámara. Y finalmente, cerca de las 3 de la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, decía lo siguiente. Primero quiero aclarar el tema de la dieta. Los diputados tienen la dieta y tuvieron el aumento del 18% y el 13% en marzo y agosto, producto de las paritarias. Separemos los gastos, que es lo que está confundido y tergiversado. Son responsabilidad y competencia del presidente de esta Cámara y me hago responsable del sinceramiento de esos gastos, de los tramos aéreos y del aumento del gasto de representación. Pero en pos de mantener el prestigio que habló muy bien hoy Romero, ganado por los legisladores en el transcurso de este año, he decidido suspender la medida de los gastos y, juntos con los presidentes de los bloques, estimar, de acuerdo a ellos, cuál es el gasto que incurre un diputado nacional para viajar y estar en la ciudad de Buenos Aires. En síntesis, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, eliminó gasto de representación y traslados y retrotrajo el aumento al 31%, subrayo, en pos de mantener el prestigio y me hago responsable del sinceramiento, ¿no? Parte del lenguaje de la construcción política del macrismo también. Después, si querés, detallamos quiénes antes habían votado a favor y en contra de rever esta dieta extra. Y nos vamos a conocer el estado del tránsito. En esta mañana saludamos a Valeria Durán. Valeria, ¿cómo te va? Buen día, Roberto. Buen día para todos allí en la mesa y para toda la audiencia de Radio del Plata. Me va muy bien, con este día, hermoso día de sol. Podría decirte que arrancamos bien este jueves, o previernes, como le gusta decir a los jóvenes. Tenemos dificultades en el tránsito a esta hora. En autopista Richeri, un motociclista chocó una columna a la altura del kilómetro 17, justo a la salida al Mercado Central en dirección a Capital Federal. Ya hay mucha congestión entre el kilómetro 17 y Avenida General Paz, porque está trabajando una ambulancia para asistir este accidente. Así que mucha paciencia para quienes tengan que tomar autopista Richeri en dirección a Capital Federal. Ya está con breve congestión camino del Buen Aire desde el ingreso de Panamericana hacia la autopista del Oeste, y con mucho tránsito autopista del Oeste desde Ruta 4 en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Las avenidas porteñas con muchas obras, parece que todas juntas, pero a esta hora todavía se puede transitar de manera ágil. Y en cuanto a los servicios, Roberto, los trenes, los subtes y el premetro comenzaron prestando el servicio normalmente a esta hora. Gracias, Valeria, te mandamos un beso. Hasta luego, otro. Seguimos en contacto con Valeria Durán durante toda la mañana, ¿eh?, para saber cuál es el estado del tránsito en esta mañana, en esta jornada que amenaza ser primaveral. Consecuencia de la derrota de Boca de ayer, o el triunfo de Central, mejor dicho, fresquito, fresquito. Carlitos Tevez está volviendo a pensar en la posibilidad de que a fin de año le ponga un punto final a su carrera. Tiene una oferta también del fútbol chino para ganar aproximadamente 16 millones de dólares por el próximo año, pero ya no quiere hacer más la valija. Ya cuando vino a Boca, vino para quedarse en Argentina, así que la posibilidad más latente hoy es que a fin de año Carlitos Tevez diga chau al fútbol. Título de tapa del diario Clarín, ¿eh? Dice, título principal, es oficial, Gualeguaychú contamina el río Uruguay más que la pastera Bodnia. ¿Qué dirán los la gente que vive en Gualeguaychú sobre esta tapa? En fin, este es el tema del día para el diario Clarín. Segundo tema en su tapa, en un año los precios de los departamentos subieron hasta 13% en dólares. Otro título de tapa del diario Héctor Mañeto, les daban a las universidades K el doble de plata que a las grandes, ¿eh? Y otro más, bueno, obviamente la onda de casarse a la orilla del mar, más novios dan en sí en Uruguay, Brasil y el Caribe. Esto es obviamente la tapa del diario Clarín, que se corta solo, ¿eh? Instala desde su tapa nuevamente el tema Bodnia. Veremos cómo repercute en la agenda de los demás medios. Gustavo Lema, dígame usted. Caballero, vamos a tener un zapping. Yo creo que para alquilar balcones, porque hay muchas cosas dando vueltas en este zapping, muchos temas dando vueltas en este zapping. Vamos a ver, ¿de quiénes son los herederos la gente del PRO? Este audio que vamos a escuchar lo van a asegurar, créanme, es impactante, es importante escucharlo. Vamos a escuchar al señor Pichetto también, que estuvo haciendo declaraciones bastante polémicas. Un sindicalista. Pichetto Biondini. Soy pichetista. Soy pichetista de la primera hora. Me imaginaba, ¿eh? Un sindicalista que habla sobre la realidad actual, Pablo Belluto, que también asegura algunas cosas. ¿Y quieren saber cómo nos ven desde afuera? Bueno, todo esto compilado en el Zapping Mañanero del día de hoy. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. ¿Qué dices? Miguel Ángel Pichetto habla sobre los inmigrantes. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. Ricardo Piñanelli, titular de Mata. Yo, vos sabés, vivo en el conurbano y gracias a Dios nací y voy a morir en el conurbano. Y empiezo a ver necesidades en la gente que empujan a volver a otros tiempos, tiempos que no los quiero ver más. ¿Qué significa? ¿A qué tiempo se refiere? Que a los tiempos de las necesidades, de la agresión, de la violencia, ¿sí? Porque todo esto que estamos nombrando, la agresión, la violencia, las necesidades, si no dejan desarrollar al país. Pobreza cero fue uno de los eslóganes de la campaña de Mauricio Macri. Así nos ven desde afuera. Informe de la Deutsche Welle. Poco menos de un año después de asumir el poder, el presidente debió aclarar que esa meta es un horizonte para el largo plazo. Argentina sufre la retracción de la economía con una inflación en torno al 40% anual que golpea sobre todo a los que menos tienen. La subida de tarifas de los servicios públicos, los despidos y la precariedad laboral empeoran la situación. Laje enojado con Cabrera. Un ministro Cabrera que tuvo algunas apariciones un poquito raras en las últimas horas, ¿no? Claro, por ejemplo, en una fiesta que es una fiesta tradicional. A ver, todos los años coincide con su cumpleaños, pero también suelen festejar Halloween. Marcela Tiner, en su casa de Barrio Parque, recibe a muchas celebridades. Yo creo que en momentos donde falta el empleo, donde la economía está caída, y vos sos ministro de producción, y el país venía el mismo día, además te acababan de dar los datos que la producción se había destruido, no sé si está bueno que te vean entrar a una fiesta. Son imágenes muy de los 90 que no sé si están buenas hoy. A la misma gente que vos le estás pidiendo que inviertan, es a lo que vos tenés en la fiesta, entonces... Bueno, sí, claro. ¿De qué te enojas con los empresarios y decir que si inviertes, si lo tenés ahí, si estás yendo ahí con lo mismo, si perteneces a ese grupo? Pablo Abeluto asegura que los del PRO son los herederos de los Beatles y el Che Guevara. Somos hijos de la década del 60. La década del 60 tuvo dos grandes imágenes, el Che Guevara y los Beatles. Dos polaridades diferentes, pero dos profundas transformaciones de la sociedad, de las costumbres, de la relación entre padres e hijos, de las relaciones laborales, de las relaciones sexuales, de un montón de transformaciones que tuvo la sociedad en Occidente. Ustedes serían sesentistas. Nosotros somos herederos, hijos de la generación. O sea, seguimos yendo para atrás. No hay vuelta, bárbaro, todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él, todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él, yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él. Yo lo veo a la Guren y veo al Che Guevara y a los Beatles. Perdón, cámbialos. Las transformaciones, la experiencia del Che Guevara fracasó, claramente, pero las transformaciones culturales que se produjeron a lo largo de los años 60, hoy las encarnan. Entonces ustedes son los Beatles. Nosotros somos los herederos de todo eso. Somos herederos de transformaciones que se produjeron. Así que somos sesentistas. Sí, claro, son los herederos del Che y de los Beatles. Miren Magallanes. Así es. Sí, usted también. Mire, el mayo francés en una sola persona. Viva la trevolución. La trevolución. Así es, ¿no? 6:30 de la mañana nos vamos. Tenemos una tanda atrasadita, ¿no? Vamos a la tanda cuando volvemos. Se dice. Seguimos hasta las 9 de la mañana hasta que llegue el flaco Tognetti a Radio del Plata. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN024. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos, los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. Nob presenta Nob Native Shampoo y Balsam, aceite de argán, lino o queratina en sus dos presentaciones, 240 mililitros para uso personal y 1900 para uso familiar. Nob Native, el origen de un cabello sano. Más info en nobcosmeticacapilar.com.ar. Me llamo Anselmo Marini. No te distraigas. Una hora después que comenzó el lunes, te espero acá para que juntos escuchemos tangos desde el alma. Anselmo Marini está en Del Plata. Aléale, pasta, parrilla y minutas. Aléale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Aléale, atendido por sus trabajadores. Hola, Juan, ¿qué haces? ¿Viste que este sábado iba a festejar los 50?

Pichetto, que quiere acusar a los peruanos que viven acá de narcos. ¿Sabe que los hermanos Juliá, hijos de un alto directivo de la Fuerza Aérea Argentina, eran narcotraficantes? Los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires son casi 100.000. Tienen las paritarias suspendidas. La información que corre en este momento es que la gobernadora Vidal, a partir de la semana que viene, autorizaría la discusión de las paritarias de los municipios bonaerenses. Sería bueno aclarar esta información porque es bastante difusa, digamos, no está clara la información. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Sara Yané. Estoy re contenta, caballero, que estés a la mañana y sobre todo este Magallanes, porque me encanta, lo amo. Aunque él no quiera a nadie, pero yo lo amo. Muchas gracias, gracias por los llamados. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 4-535-2222, nuestra línea de oyentes, y que por supuesto los estamos esperando con los regalos de hoy a través del Facebook Roberto Caballero Periodista, y ya tenemos algunos mensajes, como por ejemplo Vero, que le gusta ganarse uno de los libros que sortean hoy, el libro de Millas, así que muchísimas gracias. Los regalos del mármol. Así es. Bah, así es. Gracias a Karina. El regalón. Que... Sí. Vale. Te quedan bien los anteojitos, ¿eh? Gracias. No, por favor. Chío, Susana. Roxana. Roxana. Roxana. Roxana. Igual está bien, el final ya lo tiene. Sí. Falta de respeto. De Karina nos dice, bueno, buenos días, te escucho de San Justo, Santa Fe. Un beso muy grande, nos deja también sus datos. Y también Daniela, los escucho desde Comodoro Rivadavia, ahí repartidos con Radio del Plata por todo el país. Mira, déjame que le agradezca a todos los que se están comunicando con nosotros y a Daniel Trócoli, que nos escribe desde Uruguay. Nos escribe una carta manuscrita como las que se hacían antes. Uh-huh. Gracias a Daniel, hoy le recibimos aquí en la puerta de una, Plata. Una imagen, esa carta es una imagen tristísima. Antes de correr electrónico, si quieres hacer. Una carta. Estaba muy lindo los conceptos. Una carta, que la trajo una paloma. Porque es una cosa, modernícense, carajo. La trae el correo. Y le quiero decir una cosa al oyente, que si no quiero a nadie, y menos a los oyentes de Radio del Plata, se lo quiero decir. Ya lo sabes. Tengo una bronca. Le van quedando pocos oyentes igual, ¿no? El poco aseo que tienen los oyentes de Radio del Plata. ¿Cómo va a decir eso? No le voy a permitir. Sí, no, cuando haga su trabajo, señor. Lea la tapa de su diario. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo si me censuran? Leyeron la tapa de los diarios y no leyeron el principal. Y quiero... ¿Cuál es el principal? Pretérito Potencial. Es mi nuevo periódico. En Italia sale como el Stronzo de la Mattina. Y aquí sale como Pretérito Potencial. Pero quiero, antes de leer el título, quiero que ustedes me ayuden y que los oyentes de Radio Mitre también. No. Radio Mitre. Esto es Radio de Plata, señor. AM 1030. ¿Qué hizo? Dios, es un castigo. ¿Vio el eslogan, por ejemplo? ¿Cuál eslogan de Clarín? ¿Cuál es? Una solución para los problemas argentinos, ¿no? Sí, históricos, sí. El de La Nación, ¿cuál es? Tribuna de Doctrina. Tribuna de Doctrina. Sí. Y yo quiero buscar el eslogan de Pretérito Potencial. Lo pongo a los docentes de Radio de esta consideración y de esta mesa tan poco prestigiosa también. No le voy a permitir. Pretérito Potencial. Mire, usted que fundó el diario ese, que no me acuerdo cómo se llama, pero que servía para la sala. ¿Qué es? Mire, el pasado será condenado. Pretérito Potencial. El pasado será condenado. Pretérito Potencial. Del populismo a la verdad. Este me gusta a mí. Otro. Pretérito Potencial. De lo que padecimos a lo que deseamos. Ese me gusta a mí, ¿eh? ¿Le gusta? Del padecimiento al deseo. ¿Le gusta? ¿Cómo se prende en esa barbaridad? Porque yo a mí cualquier bondi me deja bien para hacer cosas. Esto es una porquería, señor. Una sola tapa, una sola foto. La foto de una sola tapa sin dos diarios más de una, amigo. Discúlpeme, no, hemos sacado seis tapas nosotros en un día. Le digo que una tapa que había que tapar con la otra. Sí, porque nos habíamos equivocado. Sí, claro. La foto de Prat Gay enmarcada, chiqui. Reconocimiento internacional. Reconocimiento internacional, la foto de... organismos de préstamos nos han elegido como el deudor del mes. Entré al de Empréstit of International of Rompe del Ort, en Canadá. En la parte francesa, ¿no? Se llama Linatation. La parte de Nort. En la página. Y antes estaba, el mes pasado estaba de uno de un de Motumboco, de un país africano, algo así, y hoy estamos nosotros. Entonces digo, cuando ocupamos los lugares que tenemos que ocupar, carajo, para resaltar, póster, el casco del día, hoy declara José López, y lo tengo, lo saqué, vio que se corrió la bola que estaba golpeándose la frente pidiendo me ronuca en la cárcel. Bueno, es lo que se digo, dame, tráemela. Estamos al aire, barbaridad. Hace un rato largo. No, bueno, pero esto es de Juegos Populi que se pegaba enfrentando. No me consta nada. Yo lo escuché en Canal 13, carajo. Lo escuché en el programa de Mariana Maviani, que estaba cabeceando la pared, y nadie había tirado el centro, chiqui, y te estaba diciendo, nadie había tirado el centro, y estaba como Ruseri desesperado rompiendo su lejo. Está revisando legítimo, no puedo creer que se siga riendo. El casco del día lo tengo como Dios lo trajo al mundo. Si fuera cierto lo que usted dice, que no nos consta de ninguna manera, claro. Estamos hablando de una persona que tiene un problema. Sí, obviamente, uno. Adicción. Hoy entré con todo y no me para nadie. Bueno, a ver. Te lo digo, Susana. Te tengo una broma. Se llama Roxana. Bañaste antes de venir. No, ¿por qué? Digo también. ¿Por qué soy así? Es una persona aseada, correcta, profesional. Le subió. Va a explotar. Necesito un whisky. No, le sale solo. No puede tomar whisky. Por la cosa rara que tiene. Le sube de golpe. No puede tomar whisky. Colapsa. Prohibido. Ahora lo prohibieron. Son así, usted prohíbe las cosas. Ahora también hace borracho. No, es increíble. No hace. Andrés, prohíbeme a un jardito. Que no es cenicero, no es tardar en la mierda, no es cenicero. No, yo le quiero decir una cosa. Estamos descontrolados. Vamos a ordenarnos un poco. Digamos el horario para que sea cierto. Ahora dice, no sé dónde estoy parado. Estamos en Caballero de Día, Radio de Plata, 6:45 minutos. Con 12 grados, 7 décimas de temperatura. Un día lindísimo nos espera, una máxima. Día buenísimo nos espera, una jornada primaveral para disfrutar. 25 de máxima en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a atender a Magallanes un ratito. Sí. Mientras tanto, vamos a la tanda. Cuando volvemos, esto está todo ordenado. Está pegando la cabeza, amigo, usted también. Me invitaron a participar en un programa periodístico. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech de Tersuave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Tersuave. ¿Y si ponemos acá la cama y de este lado el escritorio? No entra. ¿Cómo hacemos para que entre todo y que quede lindo? Simple, acá estoy en la web, www.crashjoven.com.ar. Nos hacen un diseño a medida y nos incluyen todo lo que necesitamos sin costo adicional. Crash Joven, diseños juveniles a medida. Ingresá en crashjoven.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y ahora 12. La Robla presenta la mejor comida española, autogestionada. Chacabuco 82, teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Medife, cuidamos tu vida para que puedas vivirla. Hay que elegir Medife, hay que tener. Cobertura médica en todo el país. Con Blaisten, sentite ten. Del 3 al 8 de noviembre, aprovecha estos descuenten. 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD. 18 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten. No incluye productos FBN en liquidación, no acumulable con otras promociones vigentes. Costo financiero total 0%. Este viernes, 17 horas. Vení a Plaza de Mayo por la reapertura de paritarias. Contra los despidos, los tarifazos y el ajuste. CTA de los trabajadores. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele. Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. Fui a caminar la semana pasada. A ver. No, cierto que salí tarde del laburo. Y el martes, creo que tampoco tuve que vaciar la baulera. Hoy no. Hoy tengo que comprar los repuestos del auto. Ya fue, me voy a caminar. Pagarte a vos mismo es tan importante como todo eso que tenés que pagar. Rapipago. Ponete al día con tu vida. Leche reducida en lactosa, La Serenísima. Una leche de fácil digestión, con todo el calcio y las vitaminas. Leche La Serenísima, calidad de vida. Hola, soy Leonardo Greco y con Dante Palma los sábados a las 14 jugamos fuerte. Analizamos este calvario con invitados como Daddy Brieva, Guillermo Moreno, Casela, el Canca Agullo, Lorenzo Pepe, Gerardo Romano, Juliana Di Tullio, Leopoldo Moró. También estuvieron Gabriel Mariotto, Jorge Rachid, Axel Tomada, los sindicalistas y también los intendentes que se juegan por la gente, el profe Romero, Cristina. ¿Vos te lo vas a perder? Vení cuando quieras. ¿Vos de qué lado estás, chabón? Vení cuando quieras con Leonardo Greco, sábados de 14 a 17 por Del Plata. Es de todo. Gacetamercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para entender. Se va acercando el verano, vení a ponerte en forma en Revain, porque tenemos las mejores combinaciones de tratamientos corporales, faciales y por supuesto los mejores masajes. Reserva ya tu diagnóstico personal gratuito al 2-055-3623 o por WhatsApp al 15-6374-0367. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. No sé, me enteré acá en Florencio Varela que muchos chicos de estos que venden ahí en la peatonal, bisutería, que tenían la garrafa social, porque, bueno, vio trabajan de busca, dice que ahora ya no reciben más la garrafa social, que no le entregan, así que tienen que pagar una garrafa de 10 kilos, 180 pesos, y a veces no tienen ni un mango, y no sé, vio que sacó los dientes, sacó las culitas, ahora la garrafa. Chao, caballero. Hola, sí, buen día, ¿qué tal a todos? Yo quiero participar del sorteo de los libros. No podemos participar los que llamamos. Por si se cambiara eso, yo dejo mis datos. Mi nombre es Lidia. Que tengan un lindo día, que sea un formidable día de trabajo para todos los argentinos. Un abrazo grande. Muchas gracias, gracias por sus llamados. Al 4535-2222 también saludamos a Matilde, que nos acompaña desde el Chaco. Recordamos a esta hora, a las 6:51 minutos, 12:07 la temperatura, la máxima para hoy de 25 grados. A ver, de las noticias que hoy estábamos comentando, hay una que no leímos, quizá porque no ocupó el despliegue en tapa de los diarios que elegimos. Registrar, digamos, ¿no? O testimoniar en la mañana. Pero hay un tema, hay una noticia. En Zárate murió un chico de 13 años. El título es: murió el chico de 13 años que se disparó porque era víctima de bullying. Su hermano contó que le decían Obama. El chico de 13 años le había pedido a los padres que lo cambiaran de colegio por las cargadas, pero el lunes faltó a la nueva escuela sin avisar a los padres. Cuando la madre llegó a la casa, lo encontró con un disparo en la cabeza. No corresponde de ninguna manera, digamos, dar los datos ni mucho de eso, porque en verdad respetamos en este caso la privacidad de la víctima, de la familia, etcétera. Pero es cierto que este tema vuelve a poner en discusión la cuestión del acoso escolar, el bullying, el verdugueo, como ustedes lo quieran describir, pero que es algo muy cotidiano y que tiene que ver y marca índices de violencia en el ámbito escolar, es lo que estamos hablando recién, pero también en la sociedad en general. La tenemos en línea a María Sisman, ella es psicopedagoga, titular de la ONG Libres de Bullying, autora del libro Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va? Roberto Caballero, la saluda de Radio El Plata. Buen día, ¿cómo está? Bueno, acá realmente un tema impactante, preocupado, porque bueno, uno habla con sus hijos también y cuando vienen de la escuela comentan situaciones, digamos, y yo me imagino que muchas familias quizás no tienen los recursos a veces para o acudir a la escuela y solicitar algún tipo de intervención o cómo contener a los chicos en situaciones como esta. María, ¿qué podemos decir sobre el bullying escolar? Sí, la verdad que es un tema, es muy triste cuando se llega a desenlaces tan trágicos como en estos días. Uno se pregunta a ver en dónde falta a lo mejor trabajar en prevención, cómo mejorar también la atención temprana. El bullying aparece como síntoma de un malestar general, ¿sí? En donde los chicos están expresando algo que los excede. Uh-huh. Y tenemos que diferenciarlo fundamentalmente de lo que son las cargadas ocasionales, porque si no la gente, también las familias entran como en una situación de pánico que no es la deseada, porque no se puede prevenir desde ese lugar. Una cargada ocasional o una cargada que va y que vuelve y donde los chicos todos se burlan entre todos y ese es el modo de relacionarse, digamos, se puede modificar, pero no es bullying, ¿sí? No es algo que altera la autoestima al chico en su totalidad. Es bullying cuando hay una intención deliberada, dirigida, reiterada, sostenida de humillar a alguien que no tiene las herramientas, no tiene los recursos como para reaccionar de manera defensiva y que eso no lo afecte. Digamos, se afecta y se maltrata y se hostiga a aquel chico que responde al hostigamiento porque no tiene otros recursos. Entonces tenemos que considerar a los individuos en lo que es lo individual, lo grupal, el aula, fuera del aula, las familias, la institución, y ahí se hace ese entramado tan complejo, ¿no? Porque a veces sí, como bien decías, la familia no tiene los recursos para darse cuenta, o por ahí se da cuenta y no tiene a quién recurrir, o por ahí el docente no tiene el respaldo institucional que necesita. Se dan muchos factores que hacen que esto se complejice tanto. Hay un elemento que poco se usa en general, pero que yo tengo referencias de que una vez puesto en práctica soluciona, o por lo menos previene muchas de estas situaciones, que es la mediación. La mediación incluso entre alumnos de una escuela, con una supervisión de un docente, pero la mediación, digo, ponerse en el lugar del otro, me parece que podría ayudar. Sí. La mediación es una herramienta muy muy importante a la hora de prevenir y en la cuestión más organizativa. Nosotros insistimos en que cuando se constituye el bullying hay alguien que está por sobre el otro, sí, hay alguien que abusa y alguien que es abusado. Entonces ahí ya no la recomendamos porque es como poner a mediar a alguien con un otro que lo avasalla, ¿no? Entonces de ahí sale fortalecido aquel fuerte, es como poner no un abusador con su abusado a mediar. Y bueno, ya fue tarde, pero sí para organizar, para darles también la palabra y la posibilidad de pensar distintas estrategias para resolver una situación que les compete a los dos. Lo más eficiente, lo más efectivo en estas situaciones me parece que es trabajar siempre con los que hacen de espectadores, ¿sí? Todos aquellos que se divierten, que alientan, que sostienen al líder negativo, o sea, este chico, esta chica que genera esta situación. Ajá. Si se corren de ese lugar, empieza a terminarse el show, ¿sí? Empieza a bajar la humillación porque no hay ante quién humillarlo. ¿Sí? El bullying consiste en avergonzar, en generar realmente que el otro se sienta absolutamente solo, expuesto, desnudado afectivamente, frente a un montón de chicos que se divierten con esto. O sea, y que legitiman con eso la actitud, ¿no? Claro, entonces nosotros tenemos que trabajar con la mayoría de los chicos que son los que están en esos lugares, también desde la familia, no esperar que a uno le pase, sino que si nuestro hijo nos cuenta, mira, fulanito le decimos tal cosa, nos reíamos porque, no sé, tal hizo esto y tal papelón y no nos gusta, ahí tenemos que trabajar como padres y no esperar a que sea el nuestro el que está tirado en el piso. Claro. ¿No? María, Gustavo Lema te saluda acá en la mañana de Del Plata. Te quería consultar en relación a cómo interviene Internet y las redes sociales. Sabemos que el bullying es viejo, digo, por lo menos tiene mucha historia, pero la utilización de las redes sociales, de Internet, la comunicación por fuera de la institución escolar también genera efectos en el llamado ciberbullying. ¿Cómo lo vemos? es una caja de resonancia enorme, y como decíamos que lo que se intenta es avergonzar, si yo puedo avergonzar a alguien frente a 5.000 chicos, tengo mucho más éxito, ¿no? Entonces todo aquello que antes quedaba dentro del grupo de 20, de 25 de la escuela, salió de la escuela, pasa las paredes, entra y sale permanentemente de la familia a la escuela y de la escuela a la familia, y es muy fácil hacerlo, sí, es muy fácil porque los chicos están ahora, la mayoría tienen un teléfono que les permite hacerlo, y se suman muchas veces a lo que hace otro y no se quieren quedar afuera y no tienen conciencia a veces del impacto que tiene la palabra escrita por sobre la subjetividad del otro, ¿no? Entonces hay chicos que escriben y que suben fotos y que suben videos modificados o no, pero con la intención de descalificar, y hay otro que eso realmente es muy duro de leer, de recibir y de imaginar, además la potencia en el sentido que uno no sabe hasta dónde llegó y que por más que uno le dé de baja esos contenidos vuelven, ¿sí?, a ser subidos. Entonces esto sin duda hizo que el bullying sea mucho más fuerte, que tenga mucho más impacto y que muchos más chicos se quieran sumar para quedar a salvo de alguna manera de ser las víctimas, ¿no? María, instituciones, escuelas, padres, familias que quieran acudir a algún lugar para enterarse de estas cosas, para actuar sobre el acoso escolar, ¿a dónde pueden acudir? Nosotros tenemos una página de contacto que es www.libresdebullying.com.ar y viajamos por todo el país dando capacitaciones a docentes, charlas a padres, talleres con alumnos, y fundamentalmente buscamos prevenir y dar herramientas como para que esto se detecte rápido y para que podamos abrir un poco la cabeza y ver desde qué lugar cada uno de nosotros está involucrado en esto, ¿no? A veces con mayor conciencia que otras. Claro, claro, por supuesto. María, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, por favor. Buen día. Hablamos con María Sismanés, psicopedagoga, titular de Libres de Bullying, autora del libro Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar. Esto en relación al chiquito en Zárate de 13 años al que le decían Obama y se disparó. Bueno, hoy sabemos la noticia triste, lamentable, de que ha fallecido, ¿no? Me parece que es un tema que hay que tener presente, hay que tener en cuenta. Pasan muchas cosas. Mientras pasan las grandes cosas, también pasan muchas cosas en vida cotidiana. En la vida cotidiana que puede suceder, y en este caso dentro de una escuela, ¿no? Con pibes que muchas veces, aparte, tienen pésimos modelos a partir del sistema tradicional de medios, de cómo comportarse en ciertas situaciones, cómo comportarse con el otro. Me parece que da algunas claves allí María Sisman, ¿no? Sobre el tema de la legitimación de los otros. Necesitan la mirada de los otros, esos bulineadores, por decirlo de alguna manera, para ir contra un pibe y lesionar su autoestima. Con un detalle que me parece que es interesante, digo, no se puede dejar solamente en la institución educativa la resolución del conflicto, sino que las familias tienen que también tener atención. Digo, a veces, muchas veces los padres van solamente a la institución con intención de que resuelva todo el conflicto, y es un trabajo en conjunto, largo, complejo, como decís, con muchos modelos mediáticos que a veces no colaboran para poder frenarlo, ¿no? Ese fue el top de las 7 de la mañana, ¿no? Vamos a las noticias, ¿no? De esta hora. Decime un poquito cómo está la temperatura, y eso creo que lo van a repetir en un rato, pero digámoslo, porque le quiero alegrar la vida a los que hoy se están levantando y dicen, ¿qué va a pasar hoy? Aparte, salió el sol, una mañana fantástica, se arrancaste temprano, 12.7, la temperatura, y recordá, para hoy la máxima de 25 grados. Ah, nos vamos poniendo la malla. Ya venimos. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 7 en punto. En Buenos Aires la temperatura 12 grados, 7 décimas, humedad de 68%. Títulos. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de 2017. Fue por 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones, y contó con el apoyo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista. El proyecto ahora pasó al Senado, que hoy continuará con el debate de la reforma electoral. Por otro lado, la Cámara Alta sancionó la obligatoriedad de los debates presidenciales. En tanto, tras la polémica, se suspendió el aumento en las dietas de los legisladores. La suba se redujo del 47% al 31%. Hoy declara José López. El exsecretario de Obras Públicas será llevado desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales de Comodoro Py para ser indagado en la causa por irregularidades durante su gestión. Se define el aumento de los combustibles. Habrá una reunión entre funcionarios del Ministerio de Energía y representantes de las petroleras. Mañana marchan las dos CTA. Ambas centrales se manifestarán contra el plan económico del gobierno y el bono de fin de año de 2.000 pesos acordado con la CGT. Se mantiene la amenaza de paro en la TAM. Los tripulantes de cabina declararon el estado de alerta ante la negativa de la empresa a atender sus reclamos y advirtieron que podrían realizar medidas de fuerza sorpresivas. Dolor en Zárate por el suicidio del nene que sufría bullying. Tenía 13 años y falleció luego de dispararse un tiro en la cabeza. Llegaron al país los dos mochileros argentinos que se perdieron en Bolivia. Leonardo Marino y Mariano Canepare eran buscados desde hacía más de 10 días cuando llegaron a la ciudad de La Paz, donde perdieron contacto con su familia. Internacional. Nuevo sismo en Italia. Alcanzó los 4,8 grados y ocurrió en la misma región que resultó afectada por el terremoto de la semana pasada. Comienza la nueva tregua humanitaria en Alepo. La medida fue ordenada por Rusia y regirá desde mañana con el objetivo de evitar más víctimas y facilitar la evacuación de la población civil de esa ciudad siria. Deportes. Fútbol. Copa Argentina. Boca quedó eliminado. Central le ganó por 2-1 y además lo dejó afuera de la Libertadores 2017. Copa Sudamericana. San Lorenzo empató con Chapecoense. Igualó 1-1 y ahora está obligado a obtener una victoria en Brasil en el partido de vuelta. La temperatura máxima prevista para este jueves en Buenos Aires, 25 grados, ahora 12 grados 7, la humedad es 68%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, ya hay importante demora en los accesos a la ciudad de Buenos Aires desde la bifurcación de los ramales Panamericana hasta Camino Real en autopista del Oeste. Mucha demora entre Castelar y Aedo sobre Avenida General Paz, la carga habitual de tránsito a la mano hacia el Río de la Plata. Sigue la reducción tras un incidente que involucró a un motociclista en el kilómetro 17 de autopista Riccieri en la salida hacia el Mercado Central, mano a Capital Federal. Precaución, chocaron tres autos en Rosario y Riglos, en el barrio de Caballito. Allí hay un operativo en la línea E de subterráneos, está prestando servicio con demoras. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Incumplimiento a la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Mira cómo suena el despertador, hey, hey, hey. Mira cómo suena el despertador. Ahora 7:04 minutos, pero hoy no lo tires el despertador. Hoy salí a disfrutar de la mañana. Hay gente que le gusta salir a correr esta hora también, comenzar el tema deportivo desde muy temprano. Y esta época hay que ponerse ya en onda para el verano también, ¿no? Arriba los madrugadores de las 7, vamos. 12:07 la temperatura para hoy, la máxima de 25 grados. Va a llegar a los 25 grados. Un día maravilloso, podemos decir que hoy, 3 de noviembre, llegó la primavera a la Argentina después de la lluvia, el frío, tal. Bueno, hoy un día espectacular, ¿eh? Así que con pilas. Recuerden que cada día es una oportunidad y hoy la vamos a aprovechar. ¿Tenemos mensajes? Antonio de Caseros, al pueblo pedimos movilizados que el gobierno no avance con estas políticas expulsivas que nos empobrecen y nos dejan sin trabajo. Y nuestros representantes congresales que nos fueron elegidos para esto, no solo las apoyan, sino que son funcionales negociando el co-gobierno facilitador. Caballero, de día, dígale al señor Magallanes que se viene a trabajar todos los días, y si la mesa no es tan prestigiosa es porque está él, y que no nos tenga bronca los oyentes de Radio del Plata. Los saluda atentamente Graciela de Loma de Zamora. Un beso, que sigan bien, éxito, chao. Caballero, un abrazo a la mesa y a toda la barra. La primavera es cuando se escucha a la señorita Calabro. Vio Magallanes, ¿Cómo Magallanes te contestaron? Van llegando, ¿eh? Es Marmurek. No, ¿cómo va a ser Marmurek? Si recién fue, no me diga que puede hacer otra cosa, porque puede ser autodejarse mensaje. Pero mira, hace un trabajo excelente. Rosana, no se deje bulinear por esto. No, por favor. Y la verdad es que... Sí. ¿Te cae tan mal usted a veces? Yo le digo una cosa, yo le quiero decir... ¡Vengo! ¡Estamos tomando velocidad! Sí, la velocidad que ustedes están tomando deja a mucha gente sin trabajo. Eso es lo más preocupante. No es un móvil ahora, ¿eh? Ahí está nuestra compañera Paula Marusic, que está con trabajadores de La Lechería. Parece que ahí hay problemas. Los dueños parece que no están. Hay despidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a conocer los detalles. Paula, buen día. Buen día, Roberto. Bueno, exactamente, la postal yo te la cuento. Estamos en San Martín 70, pocos metros de lo que es la catedral. Tenés un local que vendía máquinas eléctricas que dice cerramos todo al costo, y a pocos metros en San Martín 84 y 70 son los frentes de lo que era la lechería, este clásico bar que ha visto a tanta gente desayunar y que el último fin de semana ha cerrado sus puertas al público. Nosotros estamos con Ramiro, es uno de los trabajadores. Ramiro, este bar tiene muchísimos años de historia, por ende ustedes mucha antigüedad. ¿En qué situación están ustedes al momento y por qué han decidido comenzar esta toma? Bueno, ante todo, buenos días. Buen día. Soy el delegado acá de la empresa. En este momento hicimos una toma pacífica porque la gente que maneja el negocio estaba haciendo un vaciamiento, se le va a la mercadería, no tenemos el sueldo pagado del mes pasado. No tenemos ninguna situación de indemnización todavía programada. En este momento estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Pasteleros, que el sindicato está apoyando fuertemente este movimiento, y estamos en espera de más soluciones. El hombre, en consecuencia, Oscar Gómez, nos hizo una promesa supuesta de un tal dinero que no estamos de acuerdo todos nosotros, y esperamos otra respuesta, a ver qué lo dice este hombre. Estamos esperando, tenemos una conciliación nuevamente el día viernes en el Ministerio de Trabajo, y bueno, estamos esperando las novedades que diga este muchacho. ¿Me está escuchando, Roberto? Ramiro, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, es una forma de decir buen día, ¿no? Estar ahí ocupando el lugar de trabajo, resistiendo a lo que sería un cierre. A ver, estaba activa desde el año 89, ¿no? El bar estaba activo desde el año 1989. Sí, desde el 89 te preguntaba, Roberto, si está activa la lechería. Sí, sí, desde el 87 en realidad, porque yo tengo el más antiguo acá adentro, son 29 a los 30 años que estamos trabajando. Uh-huh. ¿Y qué les dijo el propietario de por qué cerrar? Bueno, en su momento él decía que no tenía ganancia. Estábamos en esa situación, él decía que no tenía ganancia, evidentemente, con la crisis que tenemos en este momento, como en todo lugar, bajó el movimiento, pero no bajó, como él dice, un 70, 75% se estaba trabajando. Uh-huh. ¿No? Y ellos comenzaron a hacer un vaciamiento de a poco, hasta que el día viernes fue, digamos, el golpe final que querían darnos a nosotros. El día sábado a la mañana venimos a hacer un paseo, como a decir, de casualidad con una compañera, y lo vemos sacando toda la mercadería del negocio. ¡Qué bárbaro! ¿Qué está pasando? Y me sacaron a la golpe. De esa manera tuve que llamar a los demás compañeros para tomar el local pacíficamente y que dejaran algo de la mercadería que tenemos adentro todavía. Por eso tenemos 6 compañeros adentro, tenemos una cautelar de que nadie puede salir y nadie puede entrar al negocio, así que estamos afuera también otros compañeros con toda la calentura encima. Ya son 6 días de todo esto que pasó. Ramiro, ¿cuántos empleados son los comprometidos en esta situación? En este momento somos 23 empleados. O sea que aproximadamente 100 personas, ¿no? Cuando uno suma la familia, porque en casos como estos... Bueno, sí, exactamente, sumarle 2 por persona, sí. Tenemos 3 compañeros adentro con hijos y estos tipos no tienen ninguna consideración de nada, son una porquería realmente. No digo esta palabra más fuerte porque la verdad ya no me da las palabras de tanto haber estado renegando toda esta semana. ¿Ha aparecido alguien del Ministerio de Trabajo, Ramiro? Sí, sí, ayer tuvimos una conciliación en el Ministerio de Trabajo en Callao con el sindicato y con esta gente. Ellos nos ofrecen pagar el sueldo de octubre, o perdón, de noviembre, sí, y nos dan un dinero a repartir, es 1.000.000 de pesos, y eso no alcanza para nada. Son 23 personas con gente de antigüedad, 30 años, realmente es una cargada. Son 50.000 pesos para cada uno. más o menos. Aproximadamente. Sí. Pero aparte es el tema de siempre, ¿no? Porque uno recibe un pucho, un dinero, pero lo que pierde es el trabajo. Y el trabajo es mucho más que lo que uno recibe como indemnización, ¿no? Es que exactamente, nosotros estamos por eso en la toma pacífica. Acá tenemos que dormir a la noche, nos vamos haciendo turnos y tenemos 6 compañeras adentro, como ya voy a repetir, y es un tema eso, ¿no? Ah, la verdad que... es un desastre. Ramiro, vamos a seguir atentamente de lo que pasa con ustedes. Aquí estamos de Radio del Plata, y lo que ocurra, lo que ustedes necesiten, por supuesto, estamos a la orden, como siempre. Sí, sí, la verdad, agradecemos muchísimo esta ayuda que nos están dando ustedes. Es lo que más necesitamos en este momento para levantar la moral de los compañeros y que no podamos caer abajo, pero seguir peleando por esto que nos corresponde. Muchísimas vamos. Gracias, ¿eh? Vamos, la moral arriba, ¿eh? Abrazo para todos, ¿eh? Bueno, gracias, chao, hasta luego. Paula. Sí, bueno, Roberto, aquí quedan ellos, ¿eh? Dicen que la toma continúa hasta que tengan alguna respuesta contundente esta nueva audiencia que van a tener el viernes, y con el pedido, la exigencia de que sea una indemnización, es lo único que están pidiendo, ni siquiera ya barajando la opción de volverse una cooperativa. Ellos quieren dejar este lugar, pero quieren irse con lo que corresponde, ¿no? Una indemnización digna y acorde a esos más de 20 años de trabajo que le han brindado a este lugar, Roberto. Gracias, Paula. A ustedes, hasta luego. Era Paula Marusich, con un móvil de Radio del Plata. A ver, después de 25 años cerró el bar La Lechería, lo hicieron entre gallos y medianoche, la gente se fue enterando cómo iban sacando las cosas, o sea, advirtió el vaciamiento y tomó el lugar. Son 23 personas las comprometidas directamente, que pierden su trabajo, pero detrás de cada una de estas personas hay una familia, así que estamos hablando de más de 100 personas. Les ofrecen una miseria, absolutamente una miseria, hay gente que tiene hasta 20 años de antigüedad, pero lo más grave, digamos, la crisis de fondo, más patronal, que en estos casos no por supuesto defienden sus propios intereses, pero que afectan algo que es muy importante, y siempre lo decimos en este programa, el trabajo. Cada puesto de trabajo que se pierde, cada empleo que se destruye, es muy difícil después de recuperar. Para hacer un poco de memoria, si ustedes se fijan lo que ocurría ya por el 2001 y lo que ocurrió después, o lo que tuvo que ocurrir durante 12 años y pico para alcanzar niveles de empleo más o menos razonable. Imagínense lo que va a costar, todo lo que va a costar lo que ha ocurrido este año, con los cientos de miles de puestos de trabajo en el ámbito público y privado que el gobierno de Macri ha destruido con sus políticas. La Lechería pertenece a Spitze Sociedad Anónima, una empresa conformada por 3 socios, está mediando allí el Ministerio de Trabajo, también el Sindicato de Pasteleros. Ojalá tengan una solución en breve los trabajadores de La Lechería. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ccn.gov.ar, número de inscripción SCN-024. Llegó el super fin de semana Coto, y hoy, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento con todos los medios de pago. Vení al super fin de semana Coto. ¿Más ofertas? ¡Imposible! Coto, yo te conozco. No incluye electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. Aléale, pasta, parrilla y minutas. Aléale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 2072-4647. Cooperativa Aléale, atendido por sus trabajadores. Hora 7:15, 13 grados, 8 la temperatura en Buenos Aires. ¿Te enteraste que Pago Fácil tiene una promo genial? Pagando tus servicios en Pago Fácil e ingresando el código de tu ticket, es realmente muy fácil. Entrá en promofacil.com.ar. Si salís sorteado, Pago Fácil paga tu factura por un año. No te lo pierdas, puedes ser uno de los 100 ganadores. Promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina desde el 15 de octubre del 2016 hasta el 31 de diciembre de este año. Bases y condiciones en promofacil.com.ar. ¿Ya te sumaste al plan Pymes de Segufer? Encontrá todo lo que tu empresa necesita en artículos de elementos de protección personal y ferretería industrial, con descuentos importantes y financiación exclusiva. En tu primer compra te bonificamos con un 10%. ¿Qué estás esperando? Regístrate y compra online. www.segufer.com.ar. Tu necesidad, nuestro desafío. ¿Te preguntás cómo hacer crecer tu negocio? Contratá ya tu anuncio en Páginas Amarillas, llamando al 0810-333-8080 o ingresando en acomoyo.com.ar. 3 millones de clientes te esperan. Páginas Amarillas, el mejor negocio para tu negocio.

en el mes de abril o mayo de este año, que tenían 60 causas preparadas para ir presentando gradualmente e impedir que la libertad. Lo dijo con todas las letras, con esa claridad conceptual que usa siempre y que hay que agradecer, ¿no? Horacio, me tengo que ir a las noticias de las 7:30, pero muchas gracias por esta comunicación impecable, como siempre. A ustedes. Abrazo. Era Horacio Berbisky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, que en este caso ha llevado la denuncia, ¿sí?, a Naciones Unidas, a la Comisión de Detención Arbitraria. Esta resolución tiene que ser ejecutada, digo, ¿no? El gobierno ha aceptado el procedimiento, ya ha habido una resolución y es la libertad inmediata para Milagro Sala, porque su detención es injusta, arbitraria e ilegal. Injusta, arbitraria e ilegal. Nos vamos a las noticias. Cuando volvemos, seguimos hasta las 9, hasta que llegue el flaco Toñetti. No se vayan. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Minutos en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 8 décimas, humedad de 62%. El proyecto de presupuesto 2017 fue aprobado en diputados con el apoyo de más de los dos tercios de la Cámara. La iniciativa fue votada positivamente por 177 legisladores contra 58 votos negativos y 4 abstenciones de Libres del Sur y de uno de los titulares de la CGT, Héctor Dar. Fue aprobado esta madrugada con el respaldo de Cambiemos, el Masismo, el Bloque Justicialista y una docena de los 70 diputados del Frente para la Victoria. El legislador kirchnerista Héctor Recalde sostuvo que el proyecto es de ajuste y endeudamiento. El presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con la campaña electoral. Nosotros nos habíamos comprometido a no dejar sin presupuesto, como nos habían dicho a nosotros un año, que éramos minoría en esta Cámara de Diputados de la Nación. Realmente no hace falta cumplir con el compromiso porque el oficialismo, con otros bloques, consiguió mayoría suficiente para aprobar este presupuesto. Esta es una cuestión ideológica, una cuestión de posicionamiento político. Nosotros respetamos la posición de quienes van a votar a favor, pero lo que queremos decir es que nuestra lectura es que este es un presupuesto de ajuste y endeudamiento. El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Mozzo, anunció la suspensión del aumento en las dietas de los legisladores. La decisión incluye también los gastos de representación y pasajes. La medida fue dispuesta luego de que el presidente Macri le pidiera a los diputados que no se excedan con los incrementos para acompañar el esfuerzo que hacen millones de argentinos. En cuanto al aumento de la dieta, espero que sea acorde al esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos en términos de entender el proceso, reconocer que hubo inflación, que hay que hacer un ajuste para realmente ser más o medianamente equitativo, pero tampoco en este momento pasarse de largo. Deportes. En 2017 Boca no jugará copas internacionales. Al quedar eliminado de la Copa Argentina no podrá clasificar a la Libertadores del año que viene. Guillermo Barros Esqueloto, DT del equipo, dijo que no puede hacer un análisis futbolístico luego de la derrota ante Central por 2-1 en Córdoba. Porque se vio claramente, fundamentalmente en el segundo tiempo, una superioridad muy grande, pero el análisis que, así como uno en el campeonato debe analizar un montón de cosas, porque es partido tras partido y es largo. Hoy el partido era 90 minutos y más allá de si jugamos bien, si tuvimos situaciones, si pudimos empatarlo o no, nos quedó la sensación de haber perdido y el objetivo nuestro era pasar, llegar a semifinal y tenemos el dolor de esa derrota. La verdad, tuvimos posibilidades en el segundo tiempo claramente de haber alcanzado a Central, pero tuvimos 4 minutos que nos llegaron 2 veces, nos hicieron 2 goles y fue un golpe duro de levantarlo. En lo futbolístico, te reitero, creo que hicimos un muy buen segundo tiempo, pero no alcanzó. Y el dolor es grande porque quedamos eliminados y el objetivo de estos 90 minutos, más allá del juego, es también pasar, no solamente jugar bien. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 y la humedad 62%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Pan dulce Marolio con frutas por medio kilo, 38,99. Tostadas Marolio, varios sabores, 200 gramos, 19,99. Jabón líquido para ropa esencial, 800 mililitros, 34,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, sigue con demoras desde la bifurcación de los ramales Pilar y Campana Panamericana hasta Camino Real. En autopista del Oeste hay importante demora entre Castelar y Aedo y sobre Avenida General Paz. En la dirección

Y bueno, y a ustedes los felicito por el programa y sigan así, que está buenísimo. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Chau. Hola, querido caballero de día, acá Carmen de Bernal. Mira, estaría bueno cuando se habla del tema ese de Milagro Sala, se explique a las personas cómo fue que se llegó a manipular por parte de Morales la justicia en Jujuy. Que un día levantan la mano los legisladores radicales y de Cambiemos para agrandar la Corte de Justicia, y al otro día van y juran como funcionarios. O sea, hay que decirlo permanentemente cuando se hable de Milagro Sala. Besitos. Caballero de día en Del Plata. Gracias por los besitos, gracias por los llamados, pero muchas, muchas gracias por la compañía. Por la compañía que llega al 4535-2222, nuestra línea de oyentes. Y recuerden que hoy sorteamos, como hacemos todos los días, libros, en este caso el libro de Juan José Millás, Desde la Sombra, y el libro Frida, Alas para Volar, como así también la suscripción de Cubit, y en Roberto Caballero, periodista, el Facebook. Nos llegan varios mensajes, entre ellos el de Liliana Gómez, que dice: buenos días, quisiera por favor anotarme entonces para el sorteo de la suscripción de Cubit, y es de Remedios de Escalada en Lanús, así que muchas gracias. Bueno. Como así también Marita, que pide el libro de Frida. Laura se anota también para el libro, dice, vino a retirar uno de ellos, pero el que ganó la semana, y bueno, nos agradece muchísimo, igual se anota, muy bien. Bueno. George, muchas gracias, está con Roberto Caballero, les dejé un mensaje, y también se anota por el tema del libro. Y Sergio, muchísimas gracias, nos deja sus datos, para usted también, pero después los voy a leer. Para usted también. Sergio, con documento terminado en 314, también nos deja sus datos para la participación. Recordamos a esta hora 13.8 la temperatura, sigue en ascenso para hoy. Dicen los entendidos meteorológicos 25 o tal vez más, tal vez llega a 27, la temperatura máxima para el día de hoy, un día solo. No sea cómplice, Rosana. ¿De qué? No sea, Rosana, no sea cómplice. ¿Qué hace? Le digo, no, ¿por qué usted es cómplice de este delito que están cometiendo en este programa? Que si no ponen una carnada en el anzuelo, no nos escucha nadie. Pero no es carnada. Por Dios. Todos estos consumidores de impuestos. Mire, esto, después yo me case con el libro, lo cambio por dos fetas de milanesa. Sí, quiere carnada. Quiere carnada. Lo que la gente que está sonando de fondo, Arbolito, mañana viene a cerrar el programa. Vamos a hablar de su recital en el Conex. Y también vamos a hablar de que sacaron un libro. ¿Por qué no le ponen al programa el show del Morral? De verdad, le digo. Le ponen el show del Morral y está todo contento con Batik. ¿Por qué causa mucho Batik acá, la señora Usabal? Un estereotipo andaba. Sí, sabrás, vos tenés de Saville con Batí. No. No. Sí, vos tenés de Saville con Batí, Rosana. Vamos a hablar de deportes, Juan Sigui. Bueno, las caras opuestas de ayer a la noche, ¿no? Tanto la de Boca, que ya algo dijimos, del dinero que deja de ganar, pero también el cimbronazo deportivo, que significa quedar afuera de cualquier competencia internacional para el año 2017, y de que para festejar algo a nivel internacional tendría que esperar hasta finales del 2018. ¿Por qué? Porque cambia el formato de la Copa Libertadores, y a partir del año próximo va a ser desde febrero hasta noviembre. Con lo cual, hasta noviembre del 2018 Boca no sabe si va a estar festejando algo a nivel internacional. Qué pena, ¿no? Qué pena para una hinchada que es bastante grande, no tanto como la de San Lorenzo, pero es bastante grande. Exactamente. Y vos sabés que esto despierta bastante dudas. Te decía antes, en la continuidad de Carlos Tevez jugando al fútbol, Tevez, para que tengamos una idea, sí, volvió a la Argentina anotando a sus hijas en un colegio bilingüe, que tiene el régimen de las escuelas, digo, las vacaciones la tiene, las vacaciones que son de enero nuestras, de enero y febrero, ellos lo tienen a mitad de año, tiene todo el régimen norteamericano, es bilingüe, como te decía, y por el otro lado también se reconstruyó una casa en la cual invirtió aproximadamente 4 millones de dólares. Para que tengas una idea, ¿acá? Solamente, acá, en la Arqueta, para que tengas una idea, solamente el sistema de aire acondicionado, frío-calor, le costó 400 mil dólares. Bueno, pero tiene muchísimo dinero, exactamente, tiene muchísimo dinero. Y lo bueno de Carlitos en su vida privada es que comparte todo eso con todos sus amigos. Sí. Eso son una parva, ¿no? Pero bueno, comparte todo eso con todos sus amigos. Como él venía a Boca para ganar más gloria deportiva, pero especialmente para ya radicarse, echar raíces en su país, relegó un contrato enorme que le ofrecía la Juventus de 16 millones de dólares por año, que es lo que le están ofreciendo ahora de China para ir al fútbol chino, y vino a Boca por 6 millones de dólares al año. El representante se quería matar. ¿entendés? Está dejando de ganar 10 millones de dólares por año. Bueno, pero como está cansado, Carlitos también pensó en esta eliminación de Boca ayer a la noche, o está pensando en la eliminación de Boca de ayer a la noche, y que para festejar algo a nivel internacional tendría que esperar hasta fines del 2018, y él lo ve muy lejos eso, es donde está procesando la posibilidad de retirarse ahora, a fin de año. Por el lado de Rosario Central, el triunfo de ayer lo que hace es calmar un poquito las aguas. Los canallas venían de perder el clásico con Newell's, y eso fue un golpe realmente muy fuerte. Tanto es así que Eduardo Caudet, que lo banca toda la hinchada de Rosario Central, pero que veía que no se le estaban dando los resultados, pensaba en dar un paso al costado si perdía con Boca ayer. Pero el triunfo de Rosario Central, la actitud que tuvieron los jugadores, la cantera que sigue proveyendo de futbolistas de nivel a la primera división, como el caso de Lo Celso, de Servi, que lo vendieron, de Montoya, que está también ahora destacándose, son jugadores que vienen surgiendo del típico fútbol rosarino, que es quien más proveyó a la selección argentina de futbolistas que después tuvieron su coronación a nivel internacional. Así que las dos caras opuestas, la de Boca, que es de desilusión permanente, la gestión de Angelici ha sido muy pobre en cuanto a títulos, muy pobre realmente. Por está eso, ocupado en otras cosas, anda, está ocupado en otras cosas, participa de la política nacional también a la sombra. Me dijeron que, como es criticado por todos lados, tanto en su faz deportiva, con su función en la AFA, como en su función en Boca, y también por la forma en que opera, siendo amigo, entre comillas, del presidente Macri, es como que lo tienen como un fusil, ¿no? Como un fusible, como una carta ahí para cuando haya alguna presión, bueno, yo les entrego la cabeza de Angelici a cambio de determinadas cosas. Así que esas son las dos caras de la realidad, la de Rosario Central festejando hoy, y la de Boca lamentándose y desilusionando a gran parte de su gente. A ver, tengo dos preguntitas rápidas, sí. Rápido, me tengo que ir a decirle tránsito a la gente que está saliendo ya de la casa en este horario. Sí. Pisi, ¿salió de Rosario Central? Claro, surgió de Rosario Central. Como jugador surgió de Rosario Central. Gran director, crack. Técnico de San Lorenzo. Pisi, claro. Hace la selección de Chile ahora. Otra pregunta, ¿cuál es el equipo que está en competencia internacional? El equipo argentino que quedó en alguna competencia internacional. San Lorenzo. Muy está, perfecto, chiquis. Creo que nos vamos entendiendo. Ah, después vamos a hablar de San Lorenzo, ¿no? En un ratito vamos a hablar de San Lorenzo. Vamos a ver el tránsito de esta hora. Está nuestra compañera Valeria Durán, del otro lado de la línea. Valeria. Bueno, tenemos complicaciones y demoras ya en el comienzo de la hora pico, Roberto. Mucho tránsito de camiones desde la bifurcación de la Ramal Opinel y Campana de Panamericana hasta Camino Real. Está prácticamente frenado el tránsito, así que quienes tengan que tomar Panamericana para llegar a la ciudad de Buenos Aires, zona norte, mucha paciencia. Afloja una vez que llega Camino Real, pero después se vuelve a complicar nuevamente en zona de Florida para tomar la avenida General Paz. Muy demorada también autopista del oeste, todo tránsito sin siniestros hasta ahora, ya desde Arcala en dirección a la avenida General Paz. Y la demora habitual en General Paz hacia el Río de la Plata, entre Constituyentes y Saavedra, el peor tramo. Y para quienes vienen desde la zona suroeste, sigue la reducción en el kilómetro 17 de la autopista Richie por un choque que dábamos cuenta más temprano que había involucrado a un motociclista, justo a la altura de la salida del Mercado Central, que justamente es donde siempre se complica el tránsito a esta hora. La ciudad de Buenos Aires viene muy tranquila, con buena marcha sobre las avenidas porteñas. Hay que tener en cuenta que hay obras por todas partes. Una de las que más está complicando el tránsito es la que está sobre la avenida Córdoba, entre Cerrito y la avenida Callao, con reducción de varios carriles de la avenida por obras allí. La línea E de subterráneos está con demoras por problemas técnicos, Roberto. Este es el panorama. Bien, Valeria, una preguntita nada más. ¿De qué equipo de fútbol sos? De San Lorenzo soy. Qué da. Me alegraste la mañana. Primavera. Somos amigos. Crecemos como hongo. Valeria, muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. Hasta luego. San Lorenzo del Mar, yo no tuve nada que ver, ¿eh? No tuve absolutamente nada que ver. Pero bueno, cada vez hay más gente. ¿Sabes que es un karma en mi vida, San Lorenzo? ¿En serio? Yo soy de Vélez, encima. ¿De dónde? De Vélez. Ah, los vecinos. De ahí que están ahí. De Lina, exactamente. Sí. Me permite una maldad. Es una gran escuela, Vélez, ¿eh? Hay muchos chicos de muchas escuelas que van a hacer deportes ahí en Me permite fíjate maldad, lo que vas a decir. Sí. Una maldad me permite, chiqui. Sí. Roberto, ¿cómo se llama el lateral izquierdo de San Lorenzo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el lateral izquierdo de San Lorenzo? El lateral izquierdo de San Lorenzo es... La Fiscalía descansa. Ya te lo digo. Ahora vamos a... ¿A dónde lo vamos? Ah, vamos a separar porque viene la editorial. ¿Sí? Caballero de Día. Hasta las 9. En Del Plata. San Lorenzo. A ver, algunas cosas para decir. Sobre el tema del dietazo,

se va a volver contra todos, porque vamos a ir a una sociedad mucho más desigual, una sociedad mucho más inestable, una sociedad mucho más violenta también. No es que estoy proponiendo eso, estoy diciendo, estoy describiendo lo que yo veo en el futuro de esta sociedad. Y donde estas cuestiones, que están vinculadas también a las operaciones, a las trampas, sobre para qué sirve la política, qué son los políticos, no. Vamos siempre a decir lo mismo nosotros. Nosotros defendemos a los políticos que defienden a la sociedad, independientemente de cómo ganen. Tenemos cosas graves que están sucediendo en la Argentina, y hay muchos de esos diputados y senadores que las están avalando con su voto, con su brazo alzado. Y eso sí, habría que preguntar si ganan mucho o ganan poco en función de lo que hacen. Pero cuidado, cuidado. No todos los políticos son lo mismo, ni todas las políticas son iguales. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grieta. Nadie nos puede romper. Vamos a la noticia de las 8. ¿No va a ser, perdón, no va a ser editorial? Sí, en un ratito. Acabo de hacerla, señor. No me diga. Acabo de hacer la editorial. ¿De verdad me dice? Bah. ¿Dónde está? Estamos en Caballero del Día. No, estaba escuchando la Día. El que habla es Magallanes. Yo acabo de hacer el editorial y ahora nos vamos a las noticias de las 8 de la mañana. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 8, 2 minutos en Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 8 décimas, humedad 68%. La tarjeta SUBE se podrá comprar en el subte. Desde la semana próxima se venderá en las boleterías de toda la red al precio oficial de 25 pesos. Ocurre tras el reclamo de los usuarios que desde mayo no pueden pagar con el subte Paz y para los turistas que no tenían manera de viajar sin el dispositivo. El oficialismo dio marcha atrás con el aumento del 47% a los legisladores. Tras la polémica, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, explicó cómo será el incremento y prometió rever los gastos de todos los bloques. Primero quiero aclarar el tema de la dieta. Los diputados tienen la dieta y tuvieron el aumento del 18% y el 13% en marzo y agosto, producto de las paritarias. Separemos los gastos, que es lo que está confundido y tergiversado. Son responsabilidad y competencia del presidente de esta Cámara y me hago responsable del sinceramiento de esos gastos, de los tramos aéreos y del aumento del gasto de representación. Pero en pos de mantener el prestigio que habló muy bien hoy Romero, ganado por los legisladores en el transcurso de este año, he decidido suspender la medida de los gastos y, juntos con los presidentes de los bloques, estimar, de acuerdo a ellos, cuál es el gasto que incurre un diputado nacional para viajar y estar en la ciudad de Buenos Aires. Siguen las repercusiones por el nene que se suicidó en Zárate. Diálogo con Radio del Plata. María Sisman, directora de la Asociación Libres de Bullying, explicó cómo se dan los casos de acoso escolar y el peligro de las redes sociales. El bullying aparece como síntoma de un malestar general, ¿sí?, donde los chicos están expresando algo que los excede. Y tenemos que diferenciarlo fundamentalmente de lo que son las cargadas ocasionales. Es bullying cuando hay una intención deliberada, dirigida, reiterada, sostenida de humillar a alguien que no tiene las herramientas, no tiene los recursos, como para reaccionar de manera defensiva y que eso no lo afecte. Lo más eficiente, lo más efectivo en estas situaciones me parece que es trabajar siempre con los que hacen de espectadores. Todos aquellos que se divierten, que alientan, que sostienen al líder negativo. Si se corren de ese lugar, empieza a terminarse el show. El bullying consiste en avergonzar. Y es muy fácil hacerlo, porque los chicos están ahora, la mayoría tienen un teléfono que les permite hacerlo. Deportes. Armando Pérez le respondió a Daniel Angelici. El titular de la Comisión Normalizadora de la AFA se refirió a las declaraciones del presidente de Boca, quien dijo que esta situación de incertidumbre con Grondona no pasaba. Angelici tiene este tipo de cosas, y el concepto depende, es muy político y depende de la situación, de lo que quiera y con quien esté enojado, se manifiesta. A mí me parece que conceptualmente no podemos volver a hablar de una persona donde la verdad fue el padre de muchos problemas que tenemos hoy en la AFA, ¿no? Y que además quisiera recordarle a Angelici que el primer sentido nosotros tenemos. Hemos perdido fuerza por un montón de problemas que generamos y esto tiene devolución, ¿no? Los dirigentes no se olvidan de muchas cosas. El DT Central destacó el triunfo ante Boca por la Copa Argentina. Eduardo Coudet dijo que debieron abstraerse de la final del año pasado, pero reconoció que la semifinal no será fácil. Hace dos años que Central sale a todas las canchas en busca de los resultados, intenta jugar bien al fútbol, sale a ser protagonista y siguen siendo estos mismos jugadores. Así que, por sobre todas las cosas, resaltar a estos jugadores. Era tratar de abstraerse de eso, porque después de lo que nos pasó hace un año, no es una situación fácil volver al mismo estadio contra el mismo rival. Por eso también el resaltar el arbitraje, que pensando ya en una semifinal, que no va a ser fácil tampoco. Pero bueno, sigo pensando y vuelvo a repetir, hace dos años que iniciamos un camino. Y que bueno, nadie nos puede asegurar que vamos a ganar un título, pero sí que lo vamos a pelear hasta el final en toda su competencia y que por lo menos yo sigo creyendo y a muerte en este plantel. La temperatura máxima prevista para este jueves en Buenos Aires, 25 grados, ahora 13 grados 8, la humedad es 65%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Tránsito en la ciudad. Atención al conductor, y la complicación a esta hora está sobre Panamericana desde la bifurcación de la Ramal Espilar y Campana hasta Camino Real, y también se complica en el zona de Florida para ingresar a General Paz. Está frenada desde el kilómetro 6 autopista La Plata Buenos Aires en dirección a Huevo, con la carga vehicular habitual al horario pico, avenida General Paz y autopista del Oeste. Sigue reducido en el barrio de Caballito el cruce de Riglos y Rosario por un choque múltiple ocurrido más temprano en avenida Córdoba. Desde Cerrito y hasta avenida Callao, con reducción de carriles de circulación de colectivos por obras. La línea E de subterráneos está prestando servicio con demora. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Antiterzoave. Membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Terzoave. El que sigue, vos venías por la camiseta, ¿no? ¿Qué número te pongo? Poneme la 8. No, pará. ¿Cobran por número acá? No. Poneme la 10 entonces. Pagarte a vos mismo es tan importante como todo eso que tenés que pagar. Rapipago. Ponete al día con tu vida. Ruta Atlántica te lleva a la costa, al norte argentino y a Buenos Aires. Entra a www.rutaatlantica.com. Hacé clic y compra tu pasaje desde la comodidad de tu hogar. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Empezamos. Empezó la mejora y ampliación de los puertos de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Empezó la obra del Metrobús en distintas ciudades del país. Empezaron las obras para poner fin a los cortes de energía. Empezó la construcción de nuevas viviendas y seguimos con la urbanización de barrios de emergencia. Empezó la remodelación y apertura de espacios de primera infancia en todo el país para cuidar el desarrollo de los chicos desde que nacen. Empezó el plan de infraestructura más ambicioso de la historia. Es importante todo lo que empezamos, pero lo más importante es que juntos lo vamos a terminar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación. Municipalidad de La Matanza. Matanza avanza. DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, venta mayorista de alimentos cooperativos para mutuales, gremios, cooperativas y otras organizaciones. Si no hay precios cuidados, elegí cooperativo. Comprá en nuestra tienda online www.dpa.coop o llamanos al 011-4382-1313. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Del 8 de octubre al 13 de noviembre, viví la tradición argentina en San Antonio de Areco, 77ª Fiesta Nacional de la Tradición. En el año del Bicentenario de la Independencia y a solo 113 kilómetros de la capital federal. Fiesta Nacional de la Tradición en San Antonio de Areco. Más información en www.areco.gov.ar. Siliconair, más de 20 años de experiencia en el mundo de la silicona, brindando soluciones en el campo de la salud y el deporte, creando dispositivos para el cuidado del cuerpo y la mejor calidad de vida. www.websiliconair.com. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos, los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. Cuando te sentís hinchada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana. Sentite Agarol. Sentite Agarol. Recupere el entusiasmo de la juventud y olvídese de las dolencias crónicas. Asma, artrosis, pérdida de memoria, estrés. Mejore su estado general. Más de 35 años nos avalan. Fundación FETERE. www.fetere.com.ar 4384-1055 4384-1055. Entrevista médica sin cargo. ¿Querés que tu teléfono sea realmente inteligente? Descarga ahora mismo la aplicación de Páginas Amarillas. Así vas a encontrar todo lo que puedas necesitar al instante. Páginas Amarillas te hace la vida más fácil. Con Blaisten, sentite ten. Del 3 al 8 de noviembre, aprovecha estos descuenten. 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD. 18 cuotas fijas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten. No incluye productos FBN en liquidación, no acumulable con otras promociones vigentes. Costo financiero total 0%. Mira, 8 de la mañana, 12 minutos, una mañana fantástica en la ciudad de Buenos Aires, con 13 grados 8 décimas, compartiendo Caballero de Día hasta las 9 y con para una máxima para hoy de 26 y aunque 27 también, con cielo despejado, con vientos moderados del sector oeste, ideal para disfrutarlo con la radio. Arriba lo de las 8. La estoy pasando muy mal, disculpen. Yo la estoy pasando mal. Dijeron que iba a estar en un programa con el mejor equipo periodístico de los 50 años. Sí. Que iban a estar de los últimos 50 años que iban pero ustedes no aprenden sobre la marcha. ¿Estás seguro que no? Entonces, era gente de 50 años. No. Bueno, acá les exceden. Pero digo, la estoy pasando de mal. Le quiero decir al oyente de Radio del Plata, no hablamos de nada importante. No. Ni Andrea Rincón. Entonces digo, cheque, tirate un Andrea Rincón ya que estás por ahí. Quiero hacer una cosa. Usted sí. Que sabe todo. Sí, ¿qué gracias. Le pasó a Axl Rose? ¿Vio? ¿Vio que le inflaron? ¿Qué le pasó? La vida. La vida y el alcohol. Mi tía Angélica. ¡Lo vi! ¡Le dije, tía Ángel! Una cosa de loco. Roberto. Espere que le tengo que contestar algo a Pablo Caruso. ¿A quién? Antes, más. Se llama el Rey de San Lorenzo. ¿Y el nombre de pila? ¡Divino! Ese era otro. Ezequiel. ¿Pero con ese? No me acuerdo. Espera que ya te digo, el de la barbita, ya te lo voy a decir. En fin, no importa. Le quiero decir a la gente de las 8 que se levanta y un día espectacular, precioso. Empieza la primavera. Hoy empezó la primavera. No fue por decreto de necesidad de urgencia, fue directamente porque así se decidió. Y hoy, comparado con el día de ayer, es el día y la noche. ¿Sí? El invierno y esta primavera, donde florecen, ustedes saben, más que mil flores. Mensajes. Roberto y equipo, soy Javier de Matadero. Vos fijaste que desde que se inició este gobierno de atropello, de estafa a la fe pública, todas las leyes fueron aprobadas con un promedio de 170 votos en el Congreso. Un partido político que subió con 30 diputados y 4 senadores obtiene en todas las votaciones que se han hecho en el Congreso, en diputado y en senado, por mayoría de un 70 a un 80%. Buenos días, querido caballero de día y equipo. Realmente lo que ha sucedido con este niño que se ha matado por la persecución, por bullying, y escuchar ayer a Pichetto, y también ver que en Brasil han matado a un argentino también. Realmente tenemos que estar alertas, preocupados, porque es tremendo la persecución de toda índole. Mi nombre es Damaris, los escucho siempre, los acompaño y gracias por estar ahí. Buenos días, señor caballero. De día o de noche usted es un caballero igual. Macri anda inaugurando obra que hizo Cristina. Esas cloacas hace como 4 años que lo estaban haciendo y ya estaban terminadas hace un tiempo atrás. Yo vivo en La Ferrera, acá en kilómetro 26. Hay un hospital de alta complejidad que está terminado hace más de un año. Está ahí guardado, no sé para qué. Debe ser para la campaña política o algo así. Yo quisiera que alguien lo venga y lo firme y lo pasen, porque está el hospital ahí. Gracias por los llamados, gracias por la compañía de todas las mañanas. Le tengo que mandar un beso a Vicky, Vicky, que se va de campamento, pobrecita. Cuidate, hijita, va a estar todo bien, Yo estaba preocupada. ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Se va de campamento, no puedo decir más. Cosa. No puedo decir más nada. A mí me encanta irme. Yo fui Boy Scout. Tiene todo el aspecto, Siempre listo, sí, pero nada más. Fui Boy Scout. La bondad, esa cosa de la generosidad se la abrió en alguna. Me preparaba el trajecito Zulma, mi empleada doméstica. Ya no es su empleada doméstica, es una trabajadora. ¿Qué suya ahora? Eso fue hace ahora. Mire, no hay ni todo ni toda, viejo, pues se acabó. Ya no. ¡Qué alivio! No hay más cadena nacional. No hay ni más cadena nacional, ni todos y todas. Se acabó el ira. ¿Y Laura Alonso dónde está? Perdón. ¿Y? Qué sé yo. A ver. ¿La oficina anticorrupción? Yo creo que no asoma mucho porque... Bergman. En medio ambiente está Rabino. Sí, está en medio ambiente. ¿Tenemos ahí en el Facebook alguno? Roberto Alejandro dice, al fin un periodista independiente por la mañana, aguante Magallanes. No, bien, llegó su Juan público. Juan Sebastián dice, escuchándolos en Ho Chi Minh, al fin volvió la objetividad e independencia informativa con Magallanes. Cambiame la cortina. ¿Qué más? No, ahí está. Listo. Dale, no seas sortiva. Bueno, esta es la... Así que vamos. Periodismo independiente. Periodismo independiente. Periodismo para pensar. Periodismo. Periodismo para reflexionar. Como el que hace el hijo de Leuco. No. ¿Qué hijo le gusta más, Leuco o Viale? No, el hijo de Leuco. ¿Usted pidió esta cortina? ¿Usted pidió esta cortina? Dije, cambiame la cortina y apareció. Podía haber aparecido. ¿Cuál es la marcha del PRO? ¿Cuál es la marcha del PRO? Siempre para adelante. No, pero ¿cuál es el tema? Yo quiero que sea un tema de Razer. No es feo eso, ¿eh? Es muy lindo, es muy lindo. Razer, señor. Bailate, Razer. ¿Qué no vas a bailar, Razer? ¿Qué no bailate, Razer? ¿Sabe que me escucharía yo ahora? No sé si tiene aquí la operadora. Operador, Daniel. Daniel Montero. Daniel Montero, el operador, señor. No me diga que varón. Pero por favor. Perdón, no lo que... Ay, Dios. Un Sandro, ¿tenés un Sandro? Yo me escucharía un Sandro, un Camilo VI. Me escucharía. ¿Sabes qué, Magallanes? Compres un programa. Bueno. Compres un programa. Si me lo hacen casa. Mira lo que es. Trigal. Nosotros tenemos que pasar esta música, carajo. ¿Qué me? Mira. ¿Sabe cómo están ahí la señora ablandando la milanesa? Pero a las 8 no se ablanda una milanesa. No, si la compran dura porque la de oferta. Deben estar ahí cortando el pony en feta. Para no perder la tradición, porque ahora se hizo más jodido comer lico. Entonces deben estar diciendo, o mastico la alfombra del Corsa, o a mano la alfombra del Corsa y el golcito que lo tengo estacionado porque me aumenta la nafta otra vez, o agarro el pony y le doy con salto. Encima todo lo que dice lo dicen en serio. Es cierto, es verdad todo lo que dice. No quiero robar más tiempo, pero... No, déjelo. Este gobierno le ha sacado preocupación a la gente. Roberto, ponemos un Camilo VI, nena. Daniel, voy a escuchar lo que es esto.

sangra ver riesgo de ser infectada. WhatsApp lo va a cobrar si la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata. En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. 8 de la mañana, 30 minutos, momento de compartir noticias en Radio Del Plata. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias Del Plata. 8 de la mañana, 30 minutos en Buenos Aires, la temperatura sigue subiendo, 17 grados, la humedad del 63%. Horacio Verbitsky pidió que se cumpla la resolución de la ONU de liberar a Milagro Sala. El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales expresó su desacuerdo con la postura del gobierno tras la decisión de la Organización de Naciones Unidas. En diálogo con Radio del Plata señaló que la detención de la líder de la Tupac Amaru es arbitraria. La denuncia que el CELS hizo fue una denuncia al Estado Nacional Argentino, no a la provincia. Bien. Me da la impresión de que Abruz no conoce el tema, o está haciéndose el tonto. Abruz no puede decir que esta decisión no es definitiva, no puede decir que tienen 6 meses para oponer argumentos frente a la resolución. Es decir, es una resolución definitiva, de modo que, digamos, las cosas que ha dicho el secretario de Derechos Humanos de la Nación no son ciertas. Sergio Massa afirmó que el presupuesto aprobado esta madrugada en diputados es una herramienta de gobernabilidad. El líder del Frente Renovador, que votó a favor de la iniciativa oficialista, señaló que con esta ley el gobierno va a poder encarar la gestión del año que viene. Que se mantuviera y mejorara la inversión en el CONICET, que hubiera inversión más federal en materia de obra pública. El norte argentino necesitaba más obra pública y estamos logrando un avance de federalismo en el presupuesto a partir de no solamente el aporte de nuestro bloque, sino de otros bloques. Por su parte, Felipe Solá analiza dejar el Frente Renovador. La decisión del diputado y ex gobernador bonaerense se basa en las diferencias que mantiene con Sergio Massa por distintos temas. Entre ellos, la relación de acercamiento entre el líder del Frente Renovador con el gobierno y con Margarita Stolbizer. Las dos CTA marcharán mañana a Plaza de Mayo. Reclamarán al gobierno por los despidos un bono para fin de año mayor a 2.000 pesos y en rechazo al recorte del presupuesto en ciencia. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, la máxima 25, la humedad 63%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Molto, 100% trigo candeal por medio kilo, 10,99. Arvejas Marolio Tetra Recart por 340 gramos, 7,50. Espirales Ride, 12 unidades, 15,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 13/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, precaución. Se incendia un auto en colectora de la avenida General Paz en dirección al Riachuelo y a la altura de la avenida San Martín, con importante congestión en ambos sentidos de circulación. Además, se registran demoras en autopista Perito Moreno desde Rivadavia por un incidente vial que involucra un camión a metros del peaje Parque Avellaneda en dirección centro, y en camino Parque del Buen Aire antes de llegar a la salida Martín Fierro en dirección a la autopista del Oeste. Un auto que perdió el control impactó contra una baranda. Hay solo 2 carriles habilitados para circular. Además, se mantiene con mucha demora por intenso tránsito de camiones Panamericana desde ruta 197. Reiteramos a los usuarios del subte que la línea E está con demoras por problemas técnicos. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Caballero de Día en Del Plata. We'll be right back.

De lunes a viernes a las 12, Carlos Polimeni está en Del Plata. Un recorrido por la actualidad y por la historia, por la política y la cultura, las pequeñas situaciones de nuestra vida cotidiana y los episodios más trascendentes de la humanidad. Carlos Polimeni está en el mediodía de la 1030. Es Del Plata, es de todos. Del kilómetro cero al fin del mundo. De Sierra de la Ventana a miles de ventanas. De la profundidad del mar a la cumbre más alta. Del mate amargo a los viñedos dulces. De un argentino a otro argentino. Medife, Medife. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. Caballero de Día. 50 minutos, 17 grados la temperatura en Buenos Aires, una jornada que prevé una máxima de 25 o un poquito más, 26 grados, con buenas condiciones de tiempo, no solo en la ciudad de Buenos Aires, Roberto, sino también en gran parte del país. Vamos para pileta el verano, el fin de semana. Bueno, el fin de semana, 30 de máxima. Se viene veranito para el fin de semana, 30 de máxima, pileta, manguera, lo que tenga, baldazo, algo, vamos a hacer. Chiqui, tengo una pregunta para hacerte. Sí. ¿Y cómo se llama el pasaje que está entre Chile e Independencia en San Telmo? Ni idea, un pasaje. Hay un pasaje en Chile Independencia. No, ni idea. Caruso, ¿cómo se llama? San Lorenzo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, chiqui? Está la calle Belezarfi, también ahí al lado de Corriente. No, esa no la conozco. Depende, hay avenidas lindas y avenidas feas. Bueno, y hay calles lindas y calles feas. Hablando de San Lorenzo, medio bajón ayer terminó la hinchada de San Lorenzo, a pesar de que por orgullo empezaron a gritar. No está tan mal, o sea, el resultado es pésimo realmente, peor hubiera sido perder, sí. Pero cuando te hacen un gol como visitante, como hizo Chapecoense ayer anoche, y por más que no hayas perdido, vas con cierta desilusión a la revancha. La revancha va a ser dentro de 3 semanas, no va a estar Belucci, porque también lo suspendieron por 2 fechas, no iba a estar igual en la revancha, porque había sido convocado para la selección argentina, así que sin Belucci, San Lorenzo es otro, es un toque de distinción, es la diferencia que venía con marca. Muy buen año, y es una, él y Ceruti son las mejores compras que hizo San Lorenzo en los últimos tiempos. Y por otro lado, hoy a la tarde se cambió la sede de la reunión que van a hacer los dirigentes de la AFA, los dirigentes de Primera División. No se va a hacer en Ezeiza, se va a hacer acá en la calle Viamonte, con lo cual esa zona a partir de las 4 de la tarde va a ser realmente un caos. En principio, la mayoría no está de acuerdo con ir a un paro, para presionar. Presionan para que salga Armando Pérez, para que se piense más en el dinero que le corresponde a los clubes por el contrato de fútbol para todos. Y van a exponer el plan de salvataje que estuvieron armando el 25G, que son los 25 clubes de primera división de los 30, sacando a los 5 grandes. Esto es para que los clubes le presten los servicios ya oficialmente a aquellos clubes que no son solamente de fútbol, le presten servicio al resto de la sociedad. A cambio de exhibición de algunos impuestos que fueron exhibidos el otro día como cargas que le deben los clubes al fisco. Mirá vos. Bueno, seguiremos sobre este asunto. Estaba pensando en el partido de ayer de San Lorenzo ahí en... Perdón, pues sí, todo sí, lo resumo. Sí. O sea, yo de fútbol lo único que sé de San Lorenzo. Ahora si me decís, puedo hablar sobre otros equipos. Pero este en particular me interesa. De Boca hablaron, ¿no? Boca, Rosario Central. Sí. Ah, la Rosario. Ah, de Boca también. Él dice que Rosario Central es el Boca de los rosarinos. No, ¿qué? Yo nunca dije eso. No, dijiste no. Central no necesita... Vos sos Central. Sí, no necesita amarse la pircha de ningún club para... Es un club grande, es el quinto grande. Según Artemio López... dijo que no, pero dijo es lo único que me di bien en mi vida, dijo. Claro, lo tiene por estadística. Artemio lo tiene por estadística. Artemio dijo, se tira la carpeta arriba. El sábado estuve en un café tomando y dice es lo único que me di bien en mi vida, dice Artemio López de sí mismo. O sea, está bien, dice el quinto grande. Un tono autocrítico. El quinto grande, ¿a quién saca el de los 5 que están? No vas a poner a Vélez como que no, el quinto grande, el sexto grande, perdón. Sin duda, gracias por la bueno, sin duda. Sin ninguna duda. Sin duda. Vélez es una gran institución. Una gran institución, gran club, ¿no? ¿Cómo anda, Daniel? ¿Qué dices? Bien, todo bien, todo bien. Ahí Vélez, pero llena la cancha con Luis Miguel y con Arjona, ¿no? Porque ustedes la llenan. Ustedes la llenaron con Charlie García en el 82, bueno, no bombardeamos Buenos Aires. Igual ahí tocó David Bowie, estamos hablando de Ferro. Estamos hablando de Ferro. Bowie, The Cure, Charlie García. The Cure ahí colgaron los perros. Sí, sí, pero dale, pero estaba en actividad. Le prohibieron recitales. La Vela Pérgola a tocar en Ferro y era... Y sí. Una mano negra. ¿Querés que hable? Sácame el aire. Dale, dale, dale. Ahora hablamos con Flaco Tonietti y vamos a hablar de Ferro en profundidad. ¿Qué tenemos para decir ahí? Vamos con los ganadores de los libros. En este caso, el libro Frida, Alas para volar, se lo lleva Silvia Spitalnik, con documento terminado en 583. El libro Desde la sombra, de Juan José Millás, para Vero Fernández, documento terminado en 787. Les decimos que tienen que venir a Gorriti 5963, Radio del Plata, con el documento a retirar los libros. Y también la suscripción de Cubit TV para Liliana Gómez, de Remedios de Escalada Lanús, documento terminado en 237. Felicitaciones, muchas, pero muchas gracias por participar y que la pasen lindo con los regalos que recibieron. Cerramos y venimos. Auspiciaron Caballero al Día. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Condición sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Daniel Tonietti, ahora seguimos hablando de Ferro, si te parece, un ratito. Gran institución. Gran institución. Uno de los mejores clubes de la historia del deporte argentino. Es un día... exagerado eso. No, te lo puedo explicar brevemente. Si a querés. Ver. Te lo puedo explicar. ¿La década del 80 es la década de gloria? La década del 80 fue la década de gloria. Con Grigol. Con Grigol en fútbol, pero dije, es un club con fútbol. No es un club de fútbol. Sí. Entonces, es un club. Es un club. No, fuera de joda, en serio, es un club. Es un club como Vélez. Como Vélez, que es una gran institución. Sí. Vélez es una gran institución. No, pero mira, sí, River yo también. Tengo un gran respeto. Pero River también. River, la diferencia entre River y Boca, por ejemplo. Sí, claro, totalmente. El club, lo Atlético, ¿viste? El club Atlético Boca Juniors. Lo Atlético lo podrían sacar. Sí, no. Como la diferencia que hay entre Newell's y Central. Central es un club con un arraigo territorial y cantidad de actividades deportivas que no tiene Newell's. Yo creo que si se juntan la hinchada de Ferro con la de Vélez, cuidado con y alguna cosa más, no, pueden aspirar a ser el séptimo grande. No hay equivalencia, en serio. No sé, sumás Arsenal. Y le metés Arsenal. Pero pensá que... levante la mano los que creen que Adrián Paenza es un tipo creíble en Argentina. Sí, todos acá. Obvio, vos también. Sí, claro. Chiqui Rubio, vos sos el número uno del deporte. Yo lo quiero, Adrián. Sí, Adrián Paenza es un genio. Sí, crack. ¿Querés llamarlo ahora a Adrián Paenza y preguntarle cuál es para Adrián Paenza el mejor equipo de fútbol de la historia? Bueno, pero Adrián de fútbol sabemos que no sabe nada. No, es un gran tipo, un gran matemático, un gran periodista. Picante. Adrián Paenza. De fútbol, y además te lo explica matemáticamente. No, ahora. Sí, hablando de barbaridad. No te vas, Juan Murek. Prometiste el Netflix. No me voy, ahora te voy. El Netflix falopa ese que el que Cubit TV. Ahora te voy. Hablando de barbaridades. Bueno, han escuchado, ¿no? La declaración de Pichetto. Se sonrojó Alejandro Biondini. Bueno, ayer salió otra. Para, ¿Biondini era posta o era un fake? Porque no quedó claro. ¿Y cómo era posta o era un fake? ¿Cómo descubrís eso? Claro, porque no muchos medios de comunicación lo dieron como que era Biondini, Alejandro Biondini. Sí. Es que es un fake de sí mismo. Ayer, claro, por eso. Pero ayer cuando estaba en el programa, que salió el tuit de Biondini, yo dije, y tome, bueno, Pepe Rosenblatt, y tengo Néstor Esposito, y digo, no, es un fake, digamos. Sí. Bastante coherente igual, digamos. No era gracioso lo que había escrito. No, por eso te digo, es un fake de sí mismo. Pero por supuesto que sí. Ahora. Porque es verdad, lo dice Biondini y lo mata. Discriminatorias, agresivas, intolerantes. Bueno, uno puede calificar de muchas maneras, ¿no? Lo que ha dicho el senador y presidente de la bancada en el Senado del Frente para la Victoria, digo, tiene una larga trayectoria ahí, Miguel Ángel Pichetto. Algunos se puede haber sorprendido, otros no, pues la verdad que es coherente con lo que viene diciendo hace mucho tiempo también Pichetto en relación a estas cuestiones.